Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Estamos aquí en Destripando, este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Es un placer para nosotros saludarlos y darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles aquí frente a mi buen carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Sean bienvenidos, exactamente. Poesía urbana para empezar el programa, para que no nos extrañen. Aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. No me importa. Güey, ya deja hasta, ¿qué estás jugando, güey? Madrazo. Madrazo, sí, no, me queda muy claro. Pero bueno, y ya... Todo acorde al IQ, güey. Es correcto. Sí. Y allá en el Watchtower, que no, ya estamos viendo un cambio de locación, güey, porque ya no hay nada, no queda nada de Happy Harbor. Mira, no queda ni nada Happy, güey. No queda ni Happy ni Harbor, si todo está controlado por... ¿Cómo se llama el...? Heim Syndicate. No, pero ¿cómo se llama el cyborg del Earth 3? ¿Del Earth 2? ¿Del Earth 3? ¿Del Earth 3? No, no me acuerdo cómo se llama la madre esa. Pero bueno, entonces ya estamos viendo un cambio de... No sé, vamos a empezarle a juntar un varo y vamos a hacer el Hall of Justice, algo así. De más caché para el buen Dan Campos. Uy, sí, güey. Sí, ya. Justo lo que mereces, ¿eh, carnalito? Sí. Sí, exacto. Güey, se la rifa. Ya ven que ahí está en iTunes, el programa, gracias al Master Podcaster. Y ya saben, nuestro lugar oficial de descarga, que es el bigcontact.com, / Destripando. Así como se escribe el programa, Destripando. Y bueno, y ahora sí, antes de que otra cosa pase, suceda y acontezca, la semana pasada nos importó para tres mugres que fuera el primer programa del año. Decidimos no saludar a nadie y concentrarnos en lo que venía para el 2014, o sea, lo que son cosas que realmente nos atañen. En esta ocasión, nuestra estimada perrada, les dedicaremos como 20 segundos y los mandaremos saludar a los que más nos acordemos. Empecemos obviamente por nuestro gran inquisidor, el buen Patita de Perro, ya saben, saludos ahí como siempre. A los Usual Suspects de Ever and Ever Forever, el buen Seth Nahum, el buen Tunorochi, el Eric del Shiru Parker. Que ha de estar bien contento, también vamos a hablar seguramente un ratito de Hank Pym y De Scott Lang. Sí. Y de Eric O'Grady también, que no sepa quién es. Lo vamos a hacer, pero ya estuvimos tratando de convencerte porque es importante, ¿verdad? Pero no, bueno, lo es. No lo consiguieron. De Francia, Vic. Ah, sí. Sir Vic. ¿Cómo no? Amra, Alas Red. Mr. Chromatic. El señor H. El señor H. Exactamente. Sí. Gerardo de la Cruz. Experti, güey, sí, preparación para hemorroides, algo así, ¿no? El señor H. No sé, eso no era la preparación H. Era la preparación H, ¿no, güey? Sí. Pues no sé, pero aparte tiene una máscara de Kurt Fowles, sí, que yo no me dejaría poner un supositorio, güey. No, sí, te digo. Sí, no. Pero bueno, Gerardo de la Cruz. Uh-huh. ¿Quién más? Antes que obviamente, Ana Divax. Exactamente, sí. También, Zipizape. También nos buen Blue Visto. Al Don Bestia. Don Beast. Exactamente. ¿Quién más? Ya saben, al Wookiee, obviamente. Obviamente. El Wookiee, el Daniel Villamil. Villamil, el buen Hellspawn, Fermín. Exactamente. ¿A quién más anda por ahí? Conocido como Calimán. Ajá. Déjame ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Y Muris. Uh-huh. Okay. Buena onda, brother. Y déjame veo nada más. Fers. ¿Quién más? Es que ahora sí se pusieron a escribir, me da gusto de repente. Así sí los pelamos. Ay, ajá, güey. Por el momento son los que nos acordamos y... Si omitimos a alguien, no se ofendan, no se rasguen las vestiduras. Simplemente reclámenos, sí, y a ver si nos acordamos para la que sigue. O si nos interesa su reclamo. Y por cierto, también, la frase que les quiero decir a varios, porque me encanta oír la frase de... El geek está de moda. Yo soy geek y estoy de moda. A ver, vamos a hacer una cosa. Una cosa es que haya muchas películas muchas series de televisión basadas en cuestiones geeks. Hay que ser sinceros, el ser geek te da una cantidad estúpida de tiempo disponible para criticar y hacer bien ciertas cosas. Entonces puedes estructurar bien las historias, puedes hacer... O sea, son historias que tienen algo de contenido y aparte de ser divertidas. Entonces eso le da un plus y la industria fílmica ha volteado a ver esto, también la televisión y todo eso. Eso no implica que estés de moda, güey. Está de moda lo que tú lees o lo que a ti te gusta. El que existas Big Bang Theory, por ejemplo, no te hace ser Sheldon, ni ser jocoso, ni decir estoy de moda. No, simplemente puede ser que esa serie haya evitado que te sigan pateando. No, te siguen pateando, ¿no? Y aparte decía, pero burlándose de ti. Ah, pinche Sheldon, y pum, patina en la cola. Está bien cagado, sí, el Sheldon, güey. Y pum, patina en la cola, así como no. Ya. Pero exactamente, pero pues bueno, no. Fuera de eso. Sí, ¿a poco? Yo lo haría, güey. Ah, pinche Sheldon, pum, patina, ore, vámonos. Pero bueno, ya fuera de eso. O sea, pues ya, ahora sí. Vamos a entrar en detalles leguleyos, por cierto. De esos chismes que nos llenaron el oído esta semana, ¿no? Desde la semana pasada a esta semana, ¿no? Ha habido bastante movimiento, sí, en todo lo que es la industria que pues produce más lana con nuestro hobby. Exactamente. Yo creo que la más prudente y pertinente para empezar es Juanito Prefundo. Pues la que quieras. Sí, empezamos con bastante. Que así como se rumoró, se desrumoró, ya de lo que estamos platicando. Pero desrumorado ya por él. No, por él no, pero desrumorado por mucha gente, que los medios serios que comentaron la noticia, me refiero a Variety, sí, se echaron para atrás. Sí. O sea, lo que estamos hablando es que sonaba, que ayer estaban diciendo que estaban en pláticas para ver las posibilidades de que Juanito Prefundo, o sea, Johnny Depp, fuera Doctor Strange en el Phase 3 de Marvel. Ajá. Entonces, obviamente, todo el mundo obviamente comentó de que no, sí, es que es el único que puede llenar los zapatos de un Robert Downey Jr. y bla, bla, bla, bla, bla. Técnicamente tiene los tamaños actorales y de prestigio, digamos, carisma. Tiene la carrera. No, y tiene carisma. El carisma para ser un personaje también, que probablemente, como Robert Downey, siempre lo hemos dicho, agarró un personaje B y lo convirtió en A. Sí, claro. Sí. Yo creo que Johnny Depp tiene la capacidad para agarrar un personaje D y hacerlo B. No, no es D. Doctor Strange es B, hay que ser sinceros. Sí. Un personaje de culto. Pues claro, es un personaje B. No puedes decir que es C. Ve tú a encontrar un cómic que sea bueno de él, güey. No, pero por lo menos, mira, es curioso, pero por ejemplo, en las películas que animadas que hicieron, ya hubo de Doctor Strange y no ha habido de otros personajes. Una y es muy buena, Y es muy buena, honestamente es muy buena. Entonces, pero es animación, güey. Bueno, pero tiene. Y por ejemplo, y no tiene como Hércules, no tiene. O sea, Hércules tiene un chingo de películas, güey. Hasta Disney ya le hizo No, de Marvel. Ah, ok. Pero digamos que pues eso es lo que hay que ver, ¿no? O sea, es un personaje B que aparte que sí da el gatazo, Johnny Depp fácilmente daría el gatazo de Doctor Strange, yo creo que sí. Pues recordemos que sí, Juanito ya tiene 50 años, güey. Está bien, Doctor Strange no tira patadas, No, pero Juanito se ve como de 30, güey. Sí, se ve como de 30. Es el retrato de Dorian Gray. Ese maldito. Está muy cabrón ese güey. Sí, maldito. Entonces, efectivamente, y su último papel será Drácula, seguramente. Yo creo, ya también le quedaría. Ya salió de vampiro, güey, ¿no? No, pero Drácula me latiría así con los lentecitos tipo Bram Stoker y todo. Estaría chinguetas, ¿no? Sí, estaría chingón. Pero bueno, entonces, definitivamente sí, pues puso a temblar las redes sociales. Lo empezaron a anunciar varios medios, como dijo muy bien mi carnalito. Entonces, bueno, como estuvimos comadreando nosotros, definitivamente sí es alguien que tiene los tamaños y por lo menos sabemos que tiene una relación con Disney, que al Marvel ya estar dentro de Disney como tal, pues sí daría probabilidad de que haya una negociación cercana. Se supone que sí se juntó. Eso sí parece que sí, sí hubo, ¿no? Sí, sí tuvo por ahí pláticas, pero al parecer las pláticas fueron ya hace tiempo. No se concretó nada. O sea, no fueron ayer. Y de hecho, o sea, nada más se que, filtró. Con Doctor Strange están empezando de cero. Están, o sea, de cero el guión. O sea, el guión que tenían o la idea lo desecharon y están empezando de cero. Bueno, pero hay que anunciar que Doctor Strange está para la tercera etapa. No está para la segunda, ¿no? Pero la tercera etapa tendrá que ser en 2016. Pero por eso tendría sentido. O sea, yo no lo descartaría desde todo. Desde 2015, porque Ant-Man es después. O sea, las etapas se dividen en películas de Avengers. Uh-huh. Y Ant-Man es después de Avengers. De acuerdo. Hay que mencionar una cosa. El chiste de todo esto es ver quién va a cubrir Robert Downey. Que es Robert Downey todavía sale en Avengers 2 y 3. Ajá. Entonces todavía. Pero digamos que necesitan construir a alguien que vaya a ser el arrastre para las siguientes etapas cuando ya no esté Robert Downey como un hilo conductor. Entonces necesita un actor de peso. Sí. O alguien reconocido o alguien carismático que consiga que vayas a ver una película de Doctor Strange, porque es un riesgo, así como lo es este Guardians of the Galaxy, sí, que es un gran riesgo, uh-huh. Y eso lo hemos comentado, y eso estamos conscientes todo el mundo. Sí, que básicamente el gran atractivo para la gente que no ubique o que no le interesen los Guardians of the Galaxy es el cast. Ajá. Es lo que tienes que hacer, un cast poderoso. Uh-huh. O sea, y es lo que ha estado tratando de hacer Marvel, ahorita comentaremos con Ant-Man, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, esa noticia fue la que fue. Como dice mi carnalito, ahorita lo están negando. Uh-huh. O sea, quién sabe qué pase mañana. Esto lo estamos grabando hoy martes. Eso es correcto. Que fíjate que es curioso que cuando grabamos martes tenemos más carne. Generalmente sale todo el lunes, güey. Uh-huh. Pero ya, para la hora que llegan a grabar, güey, ya está tiempo para haberlo leído, güey. Ah, sí, güey. Sí. Bueno, si nos dan tiempo en la chamba, caray. Uh-huh. Pero bueno, no sé qué más quieres comentar de esta noticia, carnalito. Pues de esta nada, me parecía una muy buena idea. Ah, es una muy buena opción, ¿eh? Es la opción. Sí, creo que era muy buena opción. Y esto no quiere decir que no vaya a ser. Es porque aparte, ¿cuántas veces han negado? Y tómala. Bueno, basta saber, y eso sí hay que acordarnos, de Mr. Batman. Se había dicho desde antes. Inclusive que iba a dirigir. Y eso no lo han negado todavía. No, seguramente él va a dirigir la siguiente película de Batman solo, ¿no? O sea, exactamente, él se va a autodirigir. Ajá, como sí. Lo hizo Nargo, ¿no? Sí, sí. Ya vio que es capaz de hacerlo, lo va a hacer. Y que le sería fue bien, se le fue, y le fue bien, con wey. Acción, porque eso ya es distinto, ¿no? Uh-huh. Digo, habrá que ver cómo se amolda este nuevo entorno, pero pues ya vimos que por lo menos físicamente el señor ya cumplió. Y por lo menos creo que va a ser el Bruce Wayne más parecido al del cómic. Al del cómic, es cierto. Sí. Ya después de verlo como está, da el gatazo. El tipo. Bueno, estilo. El murcielagazo. Ajá. El joven es correcto, da el murcielagazo. Sí. Pero fíjate, a raíz del anuncio de Ben Affleck como Batman, me llegó el morbo, la curiosidad malsana de volver a ver Daredevil. Las escenas de acción, quitando la del sub y baja. Ajá, pero quitándola del sub y baja. No mames, eso no es una acción, güey. Eso es deprimente, güey. Sí. Pero tiene acción, pero hay madrazos. Pero en la versión del director que amablemente mi carnalito me regaló y que es considerablemente... Sí. Daredevil no es mala. No es mala. Es bien intencionada, pero... Mal ejecutado con un no CGI asqueroso. Malísimo. O sea, solo tipo Scorpion King, tipo Catwoman. Malísimo. De ese nivel. Mal. Risible de lo malo. No es risible, es vomitable, güey. No puedes vomitar porque te ahogas con tu risa. Película bastante bien intencionada. Sí. La actuación de todos es bastante. El Kingpin me parecía muy bueno. Sí. El Kingpin está Michael muy bien. Clark Fíjate Duncan. Que es el primer acierto y afroamericano. El Bullseye es muy bueno. Mil veces mejor que el del cómic. Sí. De hecho, sí. No, pero mira, ahí se ve que si haces algo bien pensado, como un cambio de género, que cada vez se está volviendo más común. ¿Por qué? Simplemente por la regla social que hay que cumplir, digo, hay que ser sinceros que ese es el hilo conductor de todo esto. Para ser políticamente correcto. Exactamente. Pero yo creo que el primer acierto grande de las películas como de haberlo hecho bien es Kingpin. Sí. Sí. El cuate daba perfectamente el gatazo. Perfectamente sí. El papel, estoy de acuerdo. Sí, y lo hizo muy bien, o sea... Y él la logra muy bien, la verdad. O sea, es de lo rescatable de la película. Fíjate mira, retomando lo de Ben Affleck como Daredevil, a mí el traje de Daredevil en lo particular es uno de los mejores trajes de superhéroes. Está en el top 3 de todos los que ha habido. Sí, honestamente, sí. Top 5, por lo menos. En top 5, sí está. Él, manejándose como Daredevil... No es malo. O sea, como no. Matt Murdock es como se pierde. Sí, es correcto. Debo de decir que el hacerla de ciego no es fuerte. No. Y curiosamente es un papel que bien dominado te da Óscares. Uh-huh. Pregúntenle a Pacino, ¿sí? Pregúntenle a varias personas que han hecho discapacitados, que dicen que luego, en las entregas de premios, cuando pasa eso, generalmente tiene una ventaja sobre los demás competidores, porque es el trabajar sobre un defecto, que el que si una lo logran... Una, ¿no? O, una incapacidad. Una incapacidad está bien. Que o... al final del día es un defecto, pero para ser políticamente correcto. No, es correcto. Bueno, no tienes toda la razón, ¿eh? Porque defecto va en el sentido si es cojo, etc. Pues tu, no vida, tu vida privada, no me importa, güey. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Una discapacidad física, efectivamente, les da más tema para soportarse a un actor. Entonces, eso es lo que luego critican cuando les dan, por ejemplo... Mi pie izquierdo a Daniel Day-Lewis, sí. Le tiraron mucho por eso. Después lo saca después los ha callado a bofetadas haciendo lo que quieran. Exactamente. Pero bueno, entonces. El último de los mohicanos también salió Lewis, ¿no? Sí, pero ahí no ganó. No, pero muy buena, güey. Es una peste. Es el mejor actor del, sí. Del cine. Ese güey está cabrón. Está muy cañón. Muy es obsceno, güey. Pero bueno, aquí mi carnalito sé que él sí le libaría. Sí, le liba, güey. Lo está haciendo, güey. Lo está haciendo, lo está libando, güey. Pues hay que ver eso, hay que ver El nombre del padre, hay que ver no, que There Will Be Blood, Lincoln. Sí. No mames, está cabrón. Sí, es un genio, sí, el güey sí puede hacer lo que quiera. Pero bueno, Gangs of New York, sí, es muy bueno. Claro. Está en la cama con la bandera. Sí, no. ¿Qué está haciendo? ¡Toma el Oscar! Sí, ¡llévatelo! Sí, ¡llévatelo! Pero entonces, retomando, es en la cuestión de Daredevil, del lado de Daredevil, Ben Affleck no desmereció. No. Ajá. No. Y aparte lo que se vea mal de las escenas de acción es culpa del director, no del actor en este caso. Sí. Ni estaban actuando, era CGI chapísima. Sí, exactamente. Ay. Bueno, ¿te diste cuenta? Tres, sí. No había más varo. No se notaba, güey. Pero bueno, entonces nos da una posibilidad de, de decir que la va a levantar. Vamos a ver. Sí, va vamos a ver, pues, vamos a ver qué pasa. Pero por lo menos el gatazo ya lo da. Y ligando otra noticia, pues tenemos acerca del tema de las películas de DC. Se rumora que, lo que digo, el nuevo rumor, no hay nada confirmado, es que toda esta mencionadera de nombres que ha habido, Momoa, descártelo. Él solito se acaba de descartar. Él dijo, no voy a estar. Van a resucitar a Khal Drogo en Game of Thrones y dijo ya. Él mismo se desmintió, dice, no, yo no. Sí, no. Entonces, pero están buscando probablemente un villano o algo que aquí mi carnalito dice que puede ser The Rock. A mí muchos otros dicen que puede ser el Green Lantern nuevo. Sí. Pero bueno, todos estos rumores de los personajes... Porque The Rock salió a decir, estoy en pláticas con DC Comics, va a haber algo muy cabrón. Sí. Exactamente. ¿No? Y porque digo, recordemos que él empezó con Lobo, o sea, lo primero que se rumoraba era Lobo. Y él dijo que quería hacer Black Adam para la película de Shazam. Sí, pero está detenida. Sí, está detenida por Superman, básicamente, es lo que dice. Que hace mucho sentido, es muy similar a Superman. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. O sea, no puedes sacar a otro personaje, solo en la Liga de la Justicia se les ocurre sacarlos de compañeros. O sea, no, mamá. Pero bueno. Y fíjate que no es cierto, Capitán Marvel, bueno, Shazam y Superman nunca han estado juntos en la Liga de la Justicia. Nunca. ¿Ahorita? ¿Sí? Ahorita está en la Liga de la Justicia. No es miembro de la Liga de la Justicia, Shazam, güey. Va a ser. Eventualmente, League, sí. En lo de Justice. Pues es el backup de la Justice League, güey, ¿qué dirás? Pues sí. Pero así... Y ya se están madrando con Black Adam. O sea... Sí, qué buena madriza, ¿eh? Qué buena madriza. Es que Black Adam, a mí, yo insisto, Black Adam... Es lo interesante de Shazam, güey. Es lo interesante de Shazam, sí. Pero bueno. Sí, honestamente. O sea, hasta el traje se ve más chinguete en negro que en rojo. Sí. El negro viste más, acuérdate. Sí. Pero bueno, es difícil. El rojo solo Flash lo puede portar con elegancia. Sí, te la compro. Uh-huh. No, ni Daredevil. Pero bueno, a lo que íbamos el rumor es que dicen que terminando la de Man of Steel, dicen que van a firmar back to back, parece, Justice League. Es uno de los rumores. Uno de los rumores. Que pudiera ser back to back, que es precisamente difícil, Batman, ¿no? Superman pero... termine en un cliffhanger que da pie. Necesitamos algo más. Sí. Que da pie inmediato. Que era lo que estaban comentando también, así que a ver, bájenle tres rayitas. O sea, Superman, la película de Superman no es. Latino Review. Ajá. Que el Mayimbe cada vez está metiendo más cosas. Y... no es curiosamente el Mayimbe. Es otro de los miembros de Latino Review que tiene buen margen de bateo no es perfecto como el de ninguna página que se dedica a estas cosas, no, pero no es lógico. Tiene buen margen de bateo. Pero es lo más cercano. Pero, bueno, comenta que esta es una posibilidad. Mark Hughes de Forbes es el que sale a comentar que a él le parecería precipitado pensar que las vayan a filmar back to back. A mí también. Pero, sobre todo es, ¿quién es el director? ¿Snyder también? Sí, Snyder sí. Yo creo que va para el Justice League. ¿Tú crees que sí? Pues sí, honestamente. Yo creo que sí. Y yo creo que lo que, mira, David Goyer el año pasado comentó. Gracias. Después de lo de la Comic Con, etcétera, cuando le preguntaban, oye, ¿qué onda? Él dijo, estamos mucho más adelantados de lo que la gente cree. Sí, pero ¿no? Eso es evidente, ¿no? O sea, no puedes estar ahora, con un proyecto de ese Mark tamaño. Es, sí, digo, no sé qué tanto sea el back to back, pero sí, creo que si todo sale de acuerdo al plan, o sea, va a ser más rápido de lo que pensamos el Justice League. Dice, y sí creo que puede dejar Man of Steel 2 o dar pie, ¿sí?, con alguna especie de se mencionaba otro galancete por ahí, ¿no? De la serie de televisión, ¿no? De la serie, sí. Lost. Uh-huh. Pero es correcto. Pero que mencionan Holloway, que Josh Holloway acaba de estrenar su nueva Josh serie. Holloway era y sí, que es lo que creo que lo va a hacer imposible prácticamente. Que acaba de ser el estreno más visto de televisión. Josh Holloway es para quien no se acuerden de Lost, es el insoportable pero carismático Sawyer. No la viste, ¿verdad? No, pero era el güero por el que se peleaba la Evangeline Lilly contra el doctor Jack Shepard. Yo sí soy vago. Sí, no, o sea, me quedo muy claro. ¿Sí viste toda la serie? Sí, me la reventé toda. ¿Pero en qué va a salir o qué? ¿Para qué estaba sonando? No, Josh Holloway, el nombre de Josh Holloway. Pero obviamente, al mencionar otro nombre, dices, puta, pues aquí querrán, querrán. Uh-huh. Él daba perfecto el gatazo para un Green Arrow, ¿eh? No, para un Aquaman, ¿no? Decía. También me late. También le puede quedar. Pero no, yo no creo que salgan tantos como dicen en Batman contra Superman. No, honestamente no. Es que estos nombres, todo este rumor, te alimentan el rumor del back to back de la Justice League. Sí, porque honestamente era precisamente lo que la gente estaba diciendo, ¿no? De que, Superman, la película de Superman va a terminar siendo como un Justice League-like. No. Dicen que no, que realmente sí va a ser una película de Superman. Con un papel importante para Batman, un papel mucho menor para Wonder Woman. Yo creo que va a ser más como de presentarla exclusivamente. Y como dices, no puedes darle más enfoque. Lo que hace mucho sentido. ¿Tienes a Luisa Lane? Sí, no tienes. O sea, no puedes vender más. Lo que sí hace mucho sentido es lo que dices. Lady Sif ha podido lucir porque tiene a Jane Foster. O sea, es ilógico meter más paja a una que es de acción aparte. Y la dejas ahorcada. Simplemente puede ser que ya estén pensando de forma muy adelantada de ya. No, mira, Batman contra Superman empieza a filmarse más o menos el próximo mes. Ya está. Ya incluso comenta mucha gente que tendría forma de saber que esperemos muy, muy pronto el primer look a Ben Affleck en el. Ya enfundado. Ya que todo pinta el de Jim Lee, ¿no? Dicen que sí. Pues por lo menos la camisa con la que salió el logo el y todo. El gordo idiota Kevin Smith. Kevin Smith es lo que comentó, ¿no? Ajá. Sí, y la verdad no estaría nada mal. Yo creo que es uno de los revamps de los trajes que hizo DC con el New 52. Que es más accesible a hacerlo en película, ¿no? Hacerlo en live action. Sí, algo más padre. El de New 52... No, o sea, obviamente Jim no Lee, una yo copia. No me lo traería a rediseñar trajes a nada. No es buen. No. Es como Jack Kirby hacía trajes piteros. Es como Capullo en las portadas. Es como George Pérez hace trajes piteros. George Pérez los inventa así. George Pérez tiene una variedad impresionante. Pero todos son muy malos. Es como. Muy malo. El güey no podrá ser Versace jamás. Se va a quedar. No, es Versace, güey. No. Ese pedo es que es Versace. Es versachesco todo el pedo, cabrón. No. O sea, quiere ser Versace. Pero seguramente se va a quedar en... ¿Cómo se llama la novia esta de Eugenio Derbez antes? Sara Baustani, güey. O sea, no mamá. Bueno, o sea, es a lo más que vas a mira, para muestra un botón. En videojuegos. Y es, ¿por qué no contraste a esos güeyes a que tengan los rediseños? Sí, estaría muy chingón. Hay un cuate que era muy bueno, Steve Scrooge, que dibujaba a X-Men un rato. Uh-huh. Se dedica puro de eso y era un cuate muy talentoso. Para y para muestra de lo mal que diseña trajes George Pérez, güey. No te vuelve bueno para... ¿Quieres una muestra? Nightwing, güey. El traje original de Nightwing Ajá. El de 2 Las Vegas. Exactamente, Nightwing sí, 2 Las Vegas, güey. Dices, no. El de Satana, que hay gente a quien le encanta, el de la era del satélite. El gusano, el gusano en la cabeza. Espantoso es traje de Satana. Es horrible, güey. Y Satana tiene uno de los mejores diseños que hay. Uh-huh. Sí. De bueno, vendedora de cigarros. Sí. Recordemos, ojo, güey. Ese no es el traje original de Satana. El de Maga, el de las mallas caladas y el smoking, ese no es el traje original. El traje original de Satana es el que usaba su madre. No, ninguno de ustedes, o sea, de la mamá de la mamá de Satana, ¿sí? Cindela. ¿Por qué te llevas así? No, la madre de Satana, ajá. Cindela, que era nada más un catsuit negro. Pues, cuando sale apresada, con una capa roja, no, con sí, una capa roja, güey. Está apresada, sí, ¿no? Que es la primera aparición de Satana. Que van a liberar la Satara y Satana. Exactamente, ajá. Que es cuando Giovanni sí Satara. Bueno, es que Satana Satara. Ajá. Satara es su apellido. Ajá. El papá era John Satara. John Satan. Que era el cómic. El personaje del cómic era John Satara. Es correcto. Era el mago. Uh-huh. Es correcto. Que ellas pues lo pusieron que estaba así como en un grupo de magos con Doctor sí. Occult y bla, bla, bla. Que eso salió en el All-Star. Cuando fue el relanzamiento. ¿El original? No, el relanzamiento de Goyer del JSA. Ah, el All Star. El All Star. All Star se llamaba nada más. All Star. Que eran dos números y fueron como cuatro inter haciendo los clásicos team ups del JSA. Ajá. Pero George Pérez es muy malo. Yo como fan de la Legión se los puedo decir. Cada vez que decían, George Pérez va a rediseñar los trajes. No, güey. No, así déjalo, sí, no. Que los dibuje. Pero que no lo rediseñe. Ni él, ni No, o sea, hay que ser sinceros. Ah, como ni Mike Grell, güey. O sea, no, que ninguno de los dos lo rediseñe. Por ejemplo, Barn es bueno. Fíjate, lo que le hizo a Superman. Fueron detalles muy pequeños los que le movió a Superman en Man of Steel. Y lo hizo muy chingón. Pero Superman, la armadura del Lex Luthor la hace George Pérez. Ajá. Pero es así. George Pérez. Y eso es de las que le quedó... Es pinche. Está pinche. Ha ido evolucionando, volverse una armadura más compleja, pero... Sí, ahora ya tiene esta cámara, güey. Acá en proyección, eso sí se la mamaron. Pero bueno. Sí, ya sale con el otro y con la cara de dopado. No, me gustó. Pero bueno. Ok. No lo has visto. No, Sí, no, está muy cañón. Pero sí, no. A ver qué tal. Digo, el traje de Batman pinta para bien. Yo creo que más que el traje de Batman, lo que llama la atención es el de Wonder Woman, güey. Es que el de Superman está muy padre, el rediseño, por compararlo con el que hizo Jim Lee. Sí. Pero bueno, eso es los rumores. Entonces, todo esto alimenta y toda esta serie de actores relacionados con el tema de DC Comics. Pero todo va a tener más claridad, va a haber más anuncios de castings. La película empieza a filmarse ya el próximo mes. Sí, vamos a ver muchos anuncios, ¿eh? Y ahora, si vienen anuncios de potenciales estelares, eso sí nos daría a pensar. Pues que falta, sí, ya están. Nada más te voy a decir quién Flash. Falta. No. Bueno, Flash no falta. Estelar, Lex Luthor. Ah, que sabemos. Ya todo el mundo. Y otra vez volvieron a decir. Es oficial, Brian Castle. No, es cierto. Es la segunda vez que lo desmienten. Pero bueno, ahí lo más probable, curiosamente, aunque no lo crean, tiene más chance el otro. ¿Quién es el otro que se ha rumorado? Es que se han rumorado un chingo. No, pero recientemente. O actorazo también. Denzel Washington. Denzel también se dijo. Sería un Lex Luthor negro para ser políticamente correcto. Pero estaría chido. Fíjate que sí, Denzel Washington también estaría. A ver, güey, yo tengo una duda existencial. Ryan Cranston estaría chipocles. ¿A ti te causó problemas existenciales el ver a Perry White negro? A mí no me causó porque sale tan poquito el cabrón y es tan intrascendente. No, porque es Lawrence Fishburne y amo a Lawrence Fishburne. Entonces. Güey, creo perfecto. Que después de ¿no Samuel L. Jackson tenías problemas con ciertos arquitectos? No, pero él era Morfeo, güey. Era otro pedo. Él es Morpheus, güey. Él es el gran Morfeo de las cosas buenas que tiene. Matrix tiene con muchas cosas buenas, muchas malas, pero la 1 es brutal. La 1 es la obra, es obra de culto, o sea, neta. Es espectacularmente buena. Excelente. Yo creo que social. Donde nos demostraron los efectos para Superman volando Superman fue precisamente en Matrix 2. Es correcto. Sí. ¿No? Uh-huh. Que digo que es un gran videojuego. Todo mundo lo vimos y dijimos, güey, yo sí quiero que vuele Superman así. Así todo el mundo lo pensamos cuando lo vimos volar a Neo, es ese güey Superman. Y neta sí lo hizo, güey. Y quedó muy chipocles. Sí, neta, yo así que diga, uy, una queja contra Superman, contra Man of Steel. Ninguna, güey. Honestamente. Ya, no, yo ya no voy a decir nada porque tenemos gracias. Poco tiempo. Sí, gracias. Gracias. Pero ya se me han quitado varias, pero bueno, uh-huh. Estoy consciente de otras. Okay. Pero bueno, ¿qué más? Otro anuncio relacionado, rápido. Uh-huh. Batman, la serie. Gotham. Mira, más la escucho, menos se me antoja, ¿eh? Sí, caray. Van ahora a dar el chilzazo. No, sí, güey. No, ya valió el madre. Volvilazo, güey. Es que ya es la misma madre, güey. Si estás viendo la otra pinche serie que es una bajada. Cada día apaga más la gente la televisión porque le da subió, hueva. Ya subió. Pues no. No, sí, a 6 millones otra vez. No, por ahí se ha mantenido. Empezó con el doble. Y se ha ido para el suelo porque la gente dice... No, está mierda, esperando que pase algo. No, sí. Está pasando. Ha mejorado bastante, ¿eh? En serio. Güey, va un episodio, van dos episodios del regreso, güey. No manches. ¿Qué hicieron? A ver, cuéntame, ¿qué hicieron? No, te voy a contar porque no lo he visto, güey. Ah, ok. ¿Qué hicieron? No, pero el regreso de Shield salió yo digo el rating. Con el mismo rating. Subió del fin de temporada, de la media temporada, subió un... No, su regreso fue con... Exactamente, igualó el peor rating que había tenido. Que no es tan malo, o sea, el peor rating no es malo, es lo no que lo vieron diciendo, tres güeyes, sí, no, o sea, no. No, me queda claro. No, pero bueno, ahí te mando pero bueno. O sea, Shield en general dejó, sí. Dejó un sabor de boca de... no fue lo que se esperaba. Sí, o sea, yo creo que el público empieza... Se está aferrando, o sea, Disney se va a tener obviamente, esa perra. Sí, no, de que va a salir la siguiente la sigue. Pero aparte tienes para Gotham una muy buena... Siempre lo dijimos, carnal. Infraestructura. El Gotham Central. A nadie le interesa. ¿Qué otra vez el origen de Batman? No, espérate. ¿A quién le interesa ver los años perdidos del caballo de Troya de Jesucristo? Perdón. No. Los años perdidos de Bruce Wayne. A nadie, güey. De los 13 hasta que se va a hacer su preparación y regresa. Y va a terminar la serie cuando se encapucha como Batman. ¡Ay! ¡Qué violento sonó eso! Eso yo creo que ya lo vimos en Smallville mal hecho, ¿no? Pero Superman ya lo vimos en Batman Begins bien hecho. Ajá. No necesitas. Es correcto. Lo interesante era Gotham Central, que era la... ¿Cómo funciona la policía? El departamento de policía. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver ahí a un janitor que puede ser el Joker. Ahí probablemente. Exacto. Y de repente voy a ver... A un estudiante de derecho que puede ser Harvey Dent, güey. Ahora, lo pueden ejecutar. La amistad con seguramente... Con Elliot. ¿Con Harvey Dent? O con los Elliot, güey. Con Tommy Elliot, güey. Lo pueden ejecutar maravillosamente. Sí, pero ahí nos callen la boca. Lo que he escuchado, no llama la atención, güey. No, cada vez se te aleja más y dices, mejor avientan el de Constantine que lo acaban de pedir. Ajá. Sí, échenme ese, échenmelo. Y ves a Arrow que cada vez está más chingón. Claro. ¿No? Que ya ves a Deathstroke ya con parchecito, ya con barbita, cañón. Que regresó y se le voy a partir la madre a este puto. Sí, ya a Green Arrow ya lo ves con mascarita, güey. Claro. O sea, a Brother Blood acá ya machín. Cabrón, sí. Está más cabrón Arrow, entonces es de... No, ¿para qué me pones estas madres, güey? Sí, estoy de acuerdo. O sea, no quiero ver Smallville otra vez, güey. No, por eso. No quiero ver al freak de la semana. Esperemos que no caiga en eso y traigan otro concepto y nos caiga en la boca, así de sencillo, ¿no? Ojalá. Pero todo lo que hemos oído, o sea, ahorita dicen es, voy a darles la vida desde los 12 años hasta que crece y termina con este en el último capítulo de la temporada. Sí, no, y ahora sí. O sea, aparte que ya me quemó la puta serie, güey. O quién sabe si lo hizo a propósito, o sea, malintencionado para que te vayas por otro lado. Pero las pendejadas no se hacen. No se dicen, güey. Porque lo mata el interés, güey. Ya vimos qué pasa con Shield, ¿verdad? Sí, te matan el interés, güey. Entonces, pues, a ver qué pasa, ¿no? Digo, sí. No sé qué otra noticia hubo de este género. Pues la que haya... Ya hay un nombre que se menciona. ¿Para? Se rumoraba para el papel de Gordon precisamente en esta serie. Un actor que yo no lo ubico bien. Es un actor muy de televisión. Que se llama Donald Logue. Okay, pero él ya tuiteó que no. Naranja Dulce. Ajá. Que él no es. Uh-huh. Ok. Pues bueno, nosotros vamos a un corte. Regresamos obviamente con más temas relacionados al mundo de la ciencia ficción y fantasía. Nosotros somos el equipo secuencial y en esta ocasión nos vamos con el gran Hoff, buscando la libertad. Esto es Destripando. Nosotros vamos y venimos. One morning in June.

Este bloque es presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. En el bloque anterior estuvimos hablando un poco, bueno, un bastante de lo que viene para Superman, lo que viene de lo que se dijo de Johnny Depp con respecto a un Doctor Strange. Y estamos viendo ahorita en el corte algo con respecto a Wonder Woman. ¿Qué? ¿De qué? Especial, a ver si había algo del traje o no había nada del traje, nada espectacular, ¿no? Espectacular. Que lo que estamos diciendo es que pues, con este traje sí le tienen que poner bastante cuidado, no la pueden regar. No, ya me acordé de cuál noticia nos faltó de las notas. Ajá. Bueno, creo que no lo habíamos mencionado como tal, la película Ant-Man. Paul Rudd es el que va a ser Scott Lang. Ajá. Que todo mundo dice, es Scott Lang el protagonista, o sea. Claramente lo había dicho también que iba a salir pues el Hank Pym, el original. Desde un principio lo dijo el director. Sí. Y entonces cuando dijo eso, dice, pues, ¿por qué no? Bueno, lanzan la bomba también. Sí. De que, de que un Michael Douglas ya recuperado de su padecimiento de la garganta, ¿verdad? Cáncer en la garganta. Es el que va a interpretar a Hank Pym. Entonces eso nos hace pensar que veremos escenas, al parecer, medio Silver Age o un poquito anteriores, con un Michael Douglas o un Michael Douglas joven, cuando descubre las partículas. Photoshopeado así como Terminator. Bueno, si con el Governator le salió, güey. Pues bueno, ¿por qué no? Es lo bueno de la tecnología ahora. Sí, neta, sí. Pero bueno, que hagan las historias clásicas de Astonishing o algo parecido, o el origen como tal de Hank Pym, y dejar satisfechos a esa parte de los fans como Eric del Shiryu que va a decir, ¡ya vi Mount of the Ants! No. Sí, güey. Y ahora después lo va a exigir peleando contra Eraserman, güey. ¡No! Exactamente. Es que no, historias piteras. Yo creo que más bien va lo que vamos a ver. Imagino y especulo que lo que vamos a ver es a Hank Pym descubriendo, inventando, produciendo, lo que quieran, las partículas. Y su primera aventura o cómo funciona en querer encoger los niños y ver el mundo fantástico, a lo mejor, y entra este mundo de los insectos. Yo creo que más bien lo que vamos a ver van a ser como flashbacks de Hank Pym, de los momentos épicos dentro del cómic. ¿A qué le llamo yo los momentos épicos de Hank Pym en el cómic? Que no tiene como mil, seamos honestos. Eraserman, güey. Es must Eraserman. No, es el descubrir las partículas Pym, el descubrir cómo hablar con las hormigas, la madriza que le pone a Janet Van Dyne. Eso no lo verás. No, obvio no. Janet Van Dyne no va a salir. Dicen que tiene una pareja, güey. Puede ser. Puede ser su hija o su asistente joven y que Scott Lang le haga ojitos. ¿Va a salir esta su ex, mamacita? Pues, quién sabe, güey. No, Catarina ya no está tan así. Ay, yo todavía no le digo que no, güey. No, güey, bueno, tú es difícil que le digas que no a algo, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo creo más bien que vamos a ver ese tipo de flashbacks de Hank Pym. Ajá. O sea, con las partes como que más yo creo que vamos a ver más el asunto de las partes claves, ¿no? De desarrollos científicos. A lo mejor algo de un poco de coquetear con el personaje del Yellow Jacket, Giant Man, no creo, algo así. No creo que vayamos a ver eso, honestamente. Yo creo que vamos a ver a un personaje, un Hank Pym, con sus momentos de gloria, etc. Surge el proyecto Avengers, queda olvidado su traje, queda relegado, queda almacenado. El mismo puede ser un agente de S.H.I.E.L.D. Como el mismo concepto que hicieron en Earth Mighty Zeroes. ¿Sabes qué? Yo construí el Big House. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es ayudar a los villanos, ¿no? La terapia. ¿Quién sabe? Pero puede ser un... Mira, acuérdate que el hilo conductor de todas estas sagas han sido S.H.I.E.L.D. Entonces, el momento puede ser que S.H.I.E.L.D., él trabaje para S.H.I.E.L.D., sea un agente, un científico, ahí quede relegado su trabajo, esté guardado, y de repente él tenga, digamos, es que a mí no me deja de tener cierto sentido, ahorita te digo, el tercer Ant-Man. ¿Qué es el tercer Ant-Man? The Irredeemable. Irredeemable Ant-Man. O sea, es escrito por Robert Kirkman, cuando trabajó para Marvel, cuando hizo Marvel Zombies, y de inmediato hizo Irredeemable Ant-Man. Es Eric O'Grady y el chiste de este personaje es que era un cuate tan indolente y que le saca provecho para su traje, es voyeurista, espía a las niñas. O sea, una regadera. Ajá. Sí. Eso se presta mucho más a una película de este estilo, ¿eh? Ajá. No lo duden. O sea, yo creo que la personalidad de Scott Lang es demasiado sobria. O sea, a pesar de ser un científico, pues, la historia es igual. Él entra a robarse el traje. Sí. Lo mismo hace este. Pero de cierta manera, este güey, su origen es muy caótico. Él no iba a ser el que iba a portar el traje. Se lo roba al otro, le desfigura la cara. El compañero que usa primero el traje se muere. Él agarra el traje caído, después vuela un jetpack. Uh-huh. Que va a tener que, yo creo que esa sí es una aportación que le pueden hacer a ese traje. Uh-huh. Que le va a hacer un plus. No creo que lo veamos volar en una hormiga, honestamente. Sería muy chido. Honestamente, estaría muy chido verlo trepado en una estaría hormiga. Estaría chido, wey. Pero no estaría. Es Ant-Man. No tiene un jetpack, por eso es Ant-Man. Necesita hormigas. Sus hormigas, güey. Sí, sí, pero, o sea, wey, pero ¿has pensado qué pasa en un lugar con mucha asepsia? Dudo mucho que lo que directo. ¡Hormigas a mí! ¡Hay madre! Pocos granos! Exactamente. Sí. Solo hay una cucaracha. Honestamente, dudo que los directores y escritores sean tan estúpidos como para poner una situación que necesite entrar a un lugar así. O a lo mejor es parte de, no sé, de esos momentos de tensión. Es que, verga, güey, no. Pero hay, bueno, o sea, entonces no este personaje lo que hace es irredeemable porque tiene a su novia embarazada, la abandona. Toda una joyita el güey. Es toda una joyita el güey. Es un estuche de monerías. Aparte es cobarde, el desgraciado. Okay. Entonces es divertido verlo pelear porque no sabe pelear, uh-huh. Porque no es un agente de campo. No, yo creo más que van más por Scott Lang que por O'Grady. A mí no me convence. Acuérdate que las películas de Marvel tienen mucho enfoque en el humor. Sí. Entonces no puedes dejarlo de lado. No vas a ver una película seria de Ant-Man. No, me queda claro, güey, desde el nombre. No, me queda claro que no puede ser una película seria. Sí, exactamente. No, entonces, o sea, y menos con el director que tiene. Ajá, o sea, es lógico, está enfocado a la comedia. Entonces, por eso creo que muchas de esas partes. ¿Y por qué le digo yo de repente? Porque muchos me dijeron, el buen Dan me dijo, uh-huh. No es intrascendente Eric O'Grady. Yo digo que ya es intrascendente porque el güey lo mataron en la serie de Thunderbolts. Y no es cierto, no fue en Thunderbolts, fue en Avengers. En Secret Avengers, uh-huh. En el que lo mata The Master, creo que se llamaba, uh-huh. Que es un robot y lo sustituyen con Black Ant. Pero bueno, todo ese relajo ya cuando acaba, Black ya lo plan. Sí, pues Black Ant. Sí. ¿Qué tiene? Pues también hormigas negras, no seas racista, pues cabrón. No. Algún uso deben de tener las malditas, güey, ¿no? ¿Cómo no? Obreras generalmente. Destripando, bueno. Siempre políticamente correcto, sí, güey. Pero bueno. Sí, porque las rojas son arrieras, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces yo creo que vamos a ver una mezcla. Uh-huh. No sé si va a haber una hija, no me acuerdo, pero que Scott Lang, el chiste. Sí, es de que se roba la armadura traje, porque la niña está enferma, ¿no? No, la niña es secuestrada. Ah, es secuestrada y necesita o sea, reunir varo, ¿no? Exactamente. Para el rescate. Y es cuando usa las partículas PIM para robarse varo, es, ¿no? Es un poco más romántico, pero el cuate nunca ha tenido un dejo de humor muy, muy marcado. Pero se lo pueden poner, güey. Es lo que digo. Ajá, por eso pero de ahí a volverlo. A ojo, aquí hay algo importante. Es Scott Lang con uh-huh. tintes de este personaje que le da una vida. A lo mejor la parte del humor, pero no creo que vayan a la parte de Irredeemable. Por lo mismo, porque es una película... Pues que tiene, si va a ser de humor, tiene que jalar niños, güey. Totalmente. Ah, claro. Ajá, entonces... Hay manera de hacerlo. No va a llegar a un grado grotesco. Eso es efectivamente lo que debe de ver. Ajá. Pero bueno. Un poco más cuidado. Sin embargo, me llama mucho la atención que vayan por Ant-Man. Porque yo creo que es uno de los personajes más subestimados y subvalorados ever de los cómics. Después de Ray Palmer. Pues sí, ajá. Del estilo, completamente, pues sí, o sea, ¿no? Y por desgracia, Ray Palmer tuvo más qué? Éxito de Atom, y éxito lo pongo entre comillas y subrayado y un asterisco, ajá, por la cuestión de no estaría tan seguro que Ant-Man, güey. Ant-Man, yo creo, bueno, más bien Hank Pym, como que llegó el momento en que no supieron manejarlo, lo volvieron un personaje demasiado caótico. Demasiado confuso, confundido, no confuso. Un personaje muy confundido. No sé tú. Préstame atención a lo que voy a decir, porque si no te puedes confundir. Te puede ir el avión. Pero, sí. Entonces lo que pasa es. Están los problemas de personalidad. Ajá. La histeria en la que cae. al momento de crear a Ultron. Me queda muy claro que a Ultron lo van a sacar de del mapa en la vida de Hank Pym, porque está en Avengers 2, ajá, y es creación de Tony Stark, básicamente, o es lo que se rumora. Bueno, es que veamos, o sea, tienen que empezar se especula, a cimentarse, supone, no se rumora, se o sea, el mismo, eso sí lo ha comentado, me parece, el mismo Whedon, que ya las piezas están puestas desde las películas, de lo de cómo se va formando Ultron. Y entonces son pedacitos de todo, ¿no? De todos modos, también parece que era el primer pitch que tenía Whedon. Whedon quería usar primero como villano a Ultron. En ese momento no estaba cocinado, lo convencieron y hizo la otra historia, ¿no? Pero ya lo estaba cocinando desde un principio. Entonces, yo creo que tiene más sentido ahorita, ¿no? Con todo lo que ha pasado de Iron Man, todas las armaduras. Seguramente... Sí. Algo va a tener que ver Stark con la armadura. Los shards que han perdido, la tecnología del mismo Asgard. Cosas así, o sea, bastantes cosas. Ya hay vibranio, ya hay o sea, el alloy. O sea, todo eso... El vibranio sí lo pueden usar, el adamantium no lo pueden usar. No te preocupes, pueden usar otra cosa. Sí. Dirán... una aleación de un metal muy fuerte con vibranio. Sí, lo más probable, güey, sí. ¿O por qué no le ponen Wolveranio? Ay, qué mamada esos consejos. Pues si hay un Wolframio, güey. Güey, pero Wolveranio, no, güey, no. Bueno. Ay, mamá, dame paciencia, por favor. Pero bueno, entonces, suena interesante que me queda, lo que queda muy claro es que Hank Pym, ojo, por un error de escritura en Variety, se había puesto que era que Michael Douglas iba a ser el villano. Ya lo borraron, ya no es cierto. O sea, Hank Pym, algo va a tener que ver como mentor de Scott Lang, del personaje, no quedaría mucho. No, obviamente no, güey. Ahora, puede dar pie. Sabemos que, en los cómics, el creador de Ultron es Hank Pym. Yo no dudo. La verdad, que pongan alguna semilla de esto. Aunque sabemos que el que va a llevar el peso de la creación, al parecer, es Tony Stark. Es Tony Stark. Que es lo que pinta hasta el momento, ¿no? Y que lo haría más impactante, ¿no? Pues sí. Porque, pues, ay, Michael Douglas acaba de salir. Ah, qué chido, qué bueno, ¿no? Van a ser flashbacks y dos, tres. El momento así de que no es que tienes que ser un héroe, rífatela. Rífatela y sácatela. Ajá. O sea, es para lo que va a estar. Sí, exactamente. Es para lo que va a estar ahí Michael Douglas, ¿no? O se podría pensar eso. No otra cosa, ¿no? Exactamente. Pero por lo menos los fanses de Hank Pym van a estar contentos. Creo que nada más hay uno. Saludos, Eric. A mí me gusta. Pero no eres fan de Hank Pym, güey. Ah, Hank from Hell, no. Pero me gusta mucho. Es la personalidad que más me gusta. Goliath, me gustaba mucho. Pero la neta, si no, la última que hizo Dan Slott, ¿Cuál fue? Para la que es como tipo Doctor House en su mansión. Ah, la de cuando ya fue el científico supremo. Que cuando se muere Janet Van Dyne. Que no estaba muerta, estaba en otra tierra. Sí, pero de todos modos, su loquera de ya con Jocasta y todo eso. Está densa, pero está muy interesante porque aparte. Cuando deja de ser Hank Pym y se vuelve de Wasp. Él se vuelve de Wasp. Sí, eso es lo único. Bien machín. De esas, bien machín. Ay, ahora seré Almendrita. Sí, no, sí, Sugar Spice and Everything Nice, okay, sí, call me The Wasp. No, ese es lo único que jode esa serie, sí. El nombre de The Wasp, cabrón. Pero fíjate, su traje tampoco es gran cosa, la neta. El traje, pero, fíjate que el traje de Yellow Jacket no es pinche, güey. No, el de Yellow Jacket es chingón. Está machín. Chinguetas. Pero bueno. Pero pues pinta, ¿no? Entonces ya quedó confirmado pa dónde va Ant-Man, o por lo menos el cast de Ant-Man. Que vuelvo a lo mismo, lo interesante con esas películas que son de alto riesgo, se podría pensar, sí, es el cast. Pues el ejemplo más grande de alto riesgo es Los Guardians. Sí, los Guardians. Guardians tienen un presupuesto considerable. Sí, son como 130 millones, una cosa así, lo que traen más o menos. Entonces, sí. Pues vaya, vamos a ver qué pasa. En teoría parece que van a empezar a salir notas relacionadas dentro de poco, porque algo mencionó un actor de un bombardeo mediático que va a haber sobre Guardians, que es necesario. Señoras y señores, Guardians of the Galaxy, ¡somos dos! ¡Somos menos que la Legión! Son menos Guardians que legionarios, güey. Sí, porque hay que ser sinceros. La Legión tiene a Superboy, güey. Sí. ¿No? Es correcto. Pero acá tienen al Rocket Raccoon, güey. Tienen al Mapache, güey. Cálmate, que el pinche Mapache va a rolear, güey. Vas a ver. Wey, personaje más divertido. ¿Y la planta de Humex, güey? Yo soy la planta de Humex. Güey, neta, sí, estaría chido. Pero, yo no creo que sea necesario. Yo creo que es indispensable el bombardeo mediático para Guardians of the Galaxy. Sí. Indispensable, güey. Sí. Mira, hay que ser sinceros. Es indispensable y evitar que te pase lo que le pasó al Green Lantern. Sí. Que sea mala, correcto. Wey. No puedes hacer eso porque pones en peligro Ant-Man de inmediato. Pones de peligro toda Doctor fase Strange, 3, que ni siquiera... Sí, pones sí, toda la fase claro. 3. Pones eso y nada más dices, puta, pues ya acabaré Avengers y se acabó, güey, ¿no? Sí. O sea... De acuerdo, güey. Tiene una gran responsabilidad. Yo creo que es la película... Bigote para todo, uh-huh, es Guardians of the Galaxy. Yo creo que si no les llegara a pegar Guardians of the Galaxy, la única apuesta que le quedaría, y obviamente explotando el título de Avengers, serían los Young Avengers. Young Avengers, ya, uh-huh, ya la leí. Por fin. No, yo no, tú. ¿Quieres que la comente? A ver, échatela. Bueno, después de todo esto de relajo... Uh-huh. ¿Quién pidió que comentaras? Sí, alguien pidió. Alguien me lo pidió. Creo que es Gerardo de la Cruz, ¿eh? Estoy casi seguro, pero ahora sí que... Ok. Se lo achacaré a él si no me disculparé. Ok. Porque hace frío y no quiero hacer pausas para buscar. Okay. Pero bueno. Todo este run ha sido muy aclamado desde el lado de la crítica como tal, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste? Los creadores son Kieron Gillen, uh-huh, y James McKelvey. Estos cuates tienen un gran éxito indie con Image Comics, que hay que mencionar todo lo que sacó Image Comics. Image Comics es seguramente... Snyder está ahí, ¿no? No, es la tercera compañía más importante que existe así. Se acabó. Acaba de borrar del mapa... A la que sea, güey. O sea, los proyectos que traen son altamente ambiciosos. Traen, uh-huh, una línea de creativos, la mejor línea de creativos. Güey, Scott Snyder, está Cal Higgins, está... Está Grant Morrison, está Brubaker, güey, está Kieron Gillen, está... ¿Cómo se llama del que eres bitch, güey? Matt Fraction, está Hickman. Hickman, está, o sea, está cañón. Está cañón. Trae la crema innata ahorita. Es lo equivalente a lo que en su época fue Dark Horse, güey. Es correcto, o sea, ellos acaban de tomar el bastión, uh-huh, de Dark Horse. Ahora sí podemos decir lo que se separa mucho de las demás editoriales de cómics. Aparte, que está produciendo cómics novedosos. Estos cuates sí están haciendo cosas novedosas. Y entonces, bueno, ya volviendo un poquito al tema, para que no nos descarrilemos, uh-huh, y después ya comentamos todo lo que sucedió en la Image Comic Con, uh-huh, ¿cómo se llame? Sí, Image Comic Con. Estuvo muy ruda, pero bueno, a ver. Pero bueno, ¿qué pasa? Con este equipo de Kieron Gillen y James McKelvey tienen un éxito indie que se llama Phonogram. Uh-huh. Phonogram. Todo esto se da porque, para quien no sepan, Kieron Gillen es también crítico de música. Entonces el cuate tiene muchos conocimientos musicales, o sea, de grupos, de todo esto. Young Avengers es un musical, güey, no es un cómic, ¿estás de acuerdo? Sí. Young Avengers. De música, sí. De música. Sí, güey, no manches, güey. Entonces, qué wick ni qué nada, así al carajo, güey, con permiso. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues vaya. Young Avengers, Song of Asgard, güey. Bueno, de hecho, ahí empieza todo el desmadre, ¿no? Hay que olvidar que la gran aportación, bueno, como lo hemos comentado, Young Avengers había funcionado exclusivamente bajo las manos de híjole, ¿cómo se llama? El escritor que hizo también Wonder Woman, sí. ¿Heisberg? Sí. Alan Heisberg, uh-huh, exactamente. Excelente, él lo supo manejar muy bien. Honestamente. Aquí sí se le da un giro muy grotesco que yo no sé si alabarlo o no alabarlo. Antes, espérame, ¿esto viene en el Inter o está conectado con lo que hicieron con la Bruja Escarlata, en la búsqueda de la Bruja Escarlata? Eso termina en que el equipo está dividido, destruido y cada quien para su casa y no more Young Avengers, ¿no? Uh-huh. Kieron Gillen y James McKelvey, nada más yo quería decirles lo de Phonogram. Hicieron dos volúmenes. El tercero se ha postergado porque bajas ventas, pero parece que ya lo van a sacar, ya lo están cocinando. El volumen 1, todo esto es que la música es como magia. Okay. Esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Que las catarsis y todo eso, uh-huh, que ocasionan. Entonces, ellos en el volumen 1, todo esto es como reescribir toda la escena del Britpop. Okay. Aunado a la nostalgia que hay de todas las historias musicales y el efecto que tiene, ¿no? Uh-huh. El volumen 2 lo hace en base a One Shots, uh-huh, que es, digamos, en una noche de rave, cada uno es un single. Cada cómic es un single, una canción que está pasando y los efectos que tienen en los que lo están oyendo en ese momento. En teoría, el tercero es Immaterial Girl, que es lo que quieren hacer, que es la época de los videos y la influencia que tienen. Entonces, sobre todo para cambiar las imágenes de las personas que los ven, el cómo imitar a las estrellas, como todo. Entonces, como ven, está muy bien pensado. De cierta manera, lleva parte de Phonogram a este tema de Young Avengers, ¿no? Uh-huh. Aunado a, como él dice, estoy escribiendo a los Young Avengers como recuerdo que era yo a los 18 años. Uh-huh. Lo que me atribulaba, las cuestiones, y claramente con una agenda sexual muy abierta. Uh-huh. Que desde un principio sabemos que Young Avengers tiene la pareja de Wiccan y Hulkling, ¿no? De Hulkling, efectivamente, que curiosamente pues es un brujo y un extraterrestre. Sí. Que son pareja. Es un mutante. Mutante y extraterrestre, ¿no? Porque Wiccan es hijo de la Bruja Escarlata, es un mutante. Ah, y el otro también, pues debe ser un mutante porque es hijo de Skrull y Kree. Es un asco, güey. Es un asco, eso ya es una perversión, güey. Sí, está muy hardcore, sí. Pero bueno, entonces todo este relajo es la relación entre ellos y todo este nuevo grupo que sale, ¿no? Uh-huh. Entonces, vaya, vamos a ver. Curiosamente, si le buscan también en internet, tanto es el gusto que tiene por la música Kieron Gillen, que les pone un playlist para oír o para leer Young Avengers. Young Avengers. Ahí si quieren, búsquenlo. Ajá. Está chido. Ahí seguramente lo encuentran fácilmente en la red, ¿no? Y si no, se los posteamos por ahí. No, mejor en Twitter, güey. Por ahí está muy agresivo. Sí, no te pongas violento con la ¿para banda. ¡Para que haga eco! Pero bueno, Wiccan, el roster ahora queda con Wiccan y Hulkling, que es Billy Kaplan y Teddy Altman. Uh-huh. Curiosamente, la revelación muy interesante de esto es que los padres de Wiccan es una pareja muy abierta. No se escandaliza. Los foster parents, ¿no? Ajá. Uh-huh. No son foster parents. Esos son padres. De Wiccan. Bueno, sí. Sí, foster parents, güey. Está bien, bueno. Pero curiosamente, es una pareja muy abierta. No es el caso que vemos en X-Men, que en la película llega Bobby Drake y le arman. ¡Ay, no puedes dejar de ser mutante! Le hablé a la policía. Aparte de todo, gay. Sí, no. Lo que me faltaba. Sí. Pero bueno, la aportación muy impresionante también a este cómic, no impresionante, pero digamos que era la lógica, es Kit Lucky. Kit Lucky es todo esto. Hizo grande Kieron Gillen Journey into the Mystery con este personaje, que lo supo llevar de una manera brutal. Que es básicamente Loki, pero revertido a niño por Odín, ¿no? Pues por... o sea, simplemente él mismo... O el renacimiento, renacimiento niño y todo, pero confrontando a su otro ser, que en ese momento está en forma de cuerpo, que es Ikol, uh-huh, y al último se tiene que comer a Ikol, ya lo platicamos, uh-huh, está muy hardcore. Es una chulada. Quien les haya gustado, quien esté siguiendo Young Avengers, si les gustó Kid Loki aquí, no tienen idea de lo que se perdieron si no leyeron Journey into the Mystery, búsquenlo. Uh-huh. Okay. Entonces, él es el meollo y el que, sin querer, vuelve a formar a este grupo de los Young Avengers, ¿no? Okay. O sea, porque pues Kid Loki ahora forma a los Young Avengers. No, y aparte es un homage muy chido a Avengers, ¿no? Avengers, efectivamente, ¿no? Entonces, tenemos a un nuevo personaje que no sabemos de dónde carajo, si nos lo explican al último de dónde sale. Miss America, Chávez. Okay. Ha sido tu pariente, güey. Yo creo, güey. La Chávez. Pero bueno, parece puertorriqueña. Después se revela que es de otra dimensión. De otro país. Es Puerto Rico, güey. ¿Qué otra dimensión puede haber? Puerto Rico. Bueno, es otra dimensión, porque inclusive cobran el impuesto más barato que en Estados Unidos. Sí, güey. Es del 7 en Estados Unidos y ahí creo que ya es del 6 o del 5. 5, güey. Sí, algo así. Es otra dimensión. Puerto Rico es otra dimensión. Sale Hawkeye, que es Kate Wilson. Ajá. Que sabemos que, aparte de todo, está saliendo con con Clint, con Hawkeye en su cómic. Ajá, con Clint Barton. Que tiene un interés romántico y todo eso con él, pero no se ha concretado nada, que se vería medio grotesco con la diferencia de edad y todo esto. She's just a number. Es correcto, es lo que dicen ya los viejitos rabo verdes, como tú comprenderás, pero bueno. Se lo aprendí aquí a mi compadre, mira, acá tuercas. Pero bueno, y el otro personaje rescatado es el otro de la serie de Grant Morrison, Noir, o Captain, o Marvel Boy, como tal, que es el soldado Kree que viene acá y en una serie post-apocalíptica con su novia medio loca, Obliatrix. Y, bueno, ahí búsquenla, son tres números, me parece, de una buena serie de Grant Morrison fumada, que no han sabido cómo enfocar este personaje, ya fue Avengers a esto, y embonó muy bien con él, y aquí lo hace como el hipster alienígena que se enamora de la música y hace referencias a todo lo que va encontrando de novedoso, y a cada rato sale o estrofas o habla con pedazos de canciones y todo eso. Entonces, maldito a quien hippie. Le gusten todos maldito los... hippie. Exactamente. Entonces, tal cual, Kieron Gillen lo describe como The Man Who Fell to the Earth. De Bowie. De David Bowie, efectivamente. Dice, ese es el personaje que es este cuate. En ese momento. Interesante, ya me llamó la atención. Y entonces al último es Prodigy. Que es este mutante. En Infinitum, güey. No. Llega en Infinitum. Llega en Infinitum. Pero es este mutante de Power. O sea, ya sin poderes. Que es un almanaque de conocimientos. Okay. Todo ese era su poder. Pero al final logra restituir y todos los conocimientos le siguen sirviendo. Y todavía aparece por ahí Speed, que es el otro hijo de la bruja. Okay, el hermanastro de. Ya vendría siendo el Quicksilver de los Avengers. Exactamente, ¿no? Sale un momento y todo esto. Pero bueno, todo este cómic. Se va a ver raro, pero bueno, todo empieza. Porque... Yo no estaba de Young Iron Man, que era después era de Young Vision o algo así por el estilo. Iron Lad, que es Khan, que es joven Khan, no salió no en este volumen. Okay. Ese era un personaje muy, es muy una interesante. Pistolada, sí, es una y seguramente lo veremos por ahí. Ojalá, porque neta es de esos personajes que dices, güey, regrésenlo, por favor, porque está. ASAP. Acuérdate que quedó decepcionado. No sale Stature tampoco. Ok. Stature ya la mataron, güey. Stature la mata. Sí, sí, sí. Bueno, pide que pues regrese su padre y toma, se la carga el payaso. Exactamente, pero bueno. Spoiler. No spoiler está, si alguien no sabía. No está Stature. Que también es acá. Me falta Patriot, tampoco. Está el mismo Patriot, negro, dice. Wey. No, pero digamos que era el interés romántico en ese momento también con Hawkeye un poquito. Había sus que veres, pero como que no. Pero bueno, el chiste es que tampoco sale, porque él mismo está decepcionado y quiere que estar con su papá que ya está enfermo y no se mueve. Que era uno de los Super Soldier, ¿no? Que era parte del proyecto Super Soldier. Sí, el Super Soldier original como tal, ese es el abuelo. Es su abuelo, ¿no? Es correcto. Pero bueno, todo esto no deja de ser, voy a platicarlo desde un lado del cómic, que el chiste es que Billy... se siente triste porque mataron a los padres de Ted al principio, los adoptivos, cuando vienen por él, ¿no? Sí. Entonces, decide crear un hechizo en el cual traiga de vuelta a los padres. A un Kree y a un Skrull. Ajá, pero bueno. A la princesa, ¿no? Entonces llegan los padres, pero resulta ser que es como una entidad que se llama The Mother, que hace que todos los padres muertos regresen y son como una masa gelatinosa que no la puedes detener. Y, o sea, ahí lo chaquetoso que se oye. Sí. El cuate, porque la neta, sí se oye muy chaquetoso. La palabra del día, niños, es chaquetoso. Ok. En inglés, chaquetoso. Pero bueno, a pesar de lo chacal que se oye, todo el concepto de esto es explorar lo que en la edad tienes contra tus padres, lo que crees que no les puedes comentar, lo que crees que te van a reprochar, lo que no te entienden, según tú, que no les importa, que lo minimizan. Todo ese es el meollo del asunto, ¿no? Entonces van apareciendo los padres de todo el mundo con quien tiene contacto. Y entonces estas dimensiones, lo más curioso es que empiezan a abrir dimensiones por todos lados y son unos brincos muy interesantes. Como cuando lo rescata de la dimensión donde está la madre, que te dije que parece que está saltando la tierra Loki para salvar a Wiccan y Harkling. En una escena muy padre que va caminando por los paneles, ¿no? Entonces, muy chida, todo eso es juego. McKelvey tiene una narrativa impresionante. Brutal. Impresionante. Brutal, brutal. El cuate, la verdad, me impresionó verlo. Es uno de los mejores storytellers que he visto en la actualidad. Uh-huh. El cuate está trabajando brutal, así, así de sencillo. Tiene unos detalles geniales. Tiene unas páginas que dices, güey, ni hablar, este cuate sí es un narrador gráfico. Ajá. Entonces, muy recomendable el trabajo de McKelvey. Síganlo cuando puedan, ¿eh? De veras, ajá, muy, muy bien. Pero todo esto, ¿qué es el meollo del asunto? Wiccan se va a convertir, o está destinado a ser el que reescriba la magia en el universo. Ok. Entonces, Mother Knows Best, como le dicen, quiere eso para ella, simplemente. Entonces, hay un personaje que es como un Patriot, pero como zombificado, camina así, que no lo pueden detener y los va conduciendo por distintas dimensiones. En ese momento se consiguieron Speed y Prodigy. Speed desaparece, se lo lleva a Patriot y Prodigy va por los demás Young Avengers para tratar de localizarlo. Ya habían empezado los primeros altercados con este Mother, deciden separarse de sus padres, no acercarse a ellos para que no pueda regresar de esta dimensión. Uh-huh. Todo este viaje cómico musical va desembocado en que veamos viendo también las revelaciones sexuales que existen entre estos. O sea, Kate por fin, pues como una joven de 19 gringa como cualquiera, uh-huh, pues se da su planchón con el güey que está al lado, Novar en este caso. Le pone sabroso. No? ¿Por qué no? ¿Desde cuándo le creímos a Brooke Shields que era virgen a los 24? Solo ella se la creyó, pero sí, bueno. Sí, queda claro. Sí. Pero bueno, ha de haber sido de las orejas probablemente. Uh-huh. Si hubiera sido mi carnalito, seguramente ni los ojos, cabrón. Sí. Sí. Pero bueno. Llegó y se casó, te voy a hacer algo que no te han hecho. ¡No me mates! ¡No me mates! Sí. Ok. Sí, güey. Ok. Entonces, se da eso. Descubrimos que Prodigy es bisexual. En una escena con Hulkling tiene un acercamiento y le decide dar un beso. No pasa de más, pero dicen, ve. Es un alienígena, güey. ¿Cómo puedes definir la sexualidad de un alienígena? Es correcto. Bueno, y veamos, ¿no? Y Prodigy, dicen que lo narran normalmente. O sea, es como, los cambios no tienen que estar, yo siempre he sabido que yo he sido gay desde el principio, ¿no? Dice, sentí el impulso y lo hice, ¿no? Con una situación desesperada. Entonces todo eso trata de manejarlo con naturalidad y no deja de ser una odisea de genes. Sí. pubertos ahí hirviendo, ¿no? Es un hervidero de genes. Una caldera de hormonas. Una caldera de hormonas, ¿no? Miss América Chávez, de repente todo este relajo. Ahí van teniendo sus queveres, esa odia a todo el mundo, no sabes por qué. Van pasando por varias dimensiones y vemos una dimensión en la que inclusive le dicen no veas al cielo, le dicen a Wiccan. Voltea y es la cara de Wiccan, es la constelación en la cual unos especies como de furries, okay, lo divinizan, ¿no? Entonces el cuate vemos que está destinado a algo grande, grande como tal. Entonces reescribir la magia como tal. Entonces él es el Demiurge, le dicen, como tal. Entonces tiene que convertirse en eso para detenerlo. Todo esto es para ver cómo logra hacer el Demiurge. La relación de Teddy y Billy se ve confrontada porque Loki, de manera muy inteligente, les mete la semilla. Porque todo esto es deja y maneja de Loki para quererse quedar con los poderes de Wiccan. De Wiccan, exactamente. Él mismo declara que él es el que hizo el pacto con Madre para tratar de hacer todo esto. Uh-huh. Después se arrepiente, los ayuda, todo este relajo, ¿no? Pero todo esto que vemos, de repente, lo de la constelación y todo esto, le mete la idea Loki a Wiccan y le dice, oye, a Teddy dice, ¿y qué tal si te ha manipulado? Es un mago. ¿Qué tal si lo ha hecho? A propósito. Que lo amas. Órale. Y entonces el güey dice, maldito amarranavaja. Pues dice, mira qué pinche coincidencia, tu alienígena coincidieron. No mames, ¿no? Sí. Qué pinche casualidad, güey. Sí. Entonces el otro güey pues piensa en esto. Inclusive Wiccan, para liberarse de sus poderes, les digo que es una analogía a la juventud y es lo que lo hace muy interesante. Yo creo que es una lectura brutal para de los 16 a los 24, 25 años. Para personas que anden ahí papaloteando en su vida. Para los eternos pubertos que viven en los sótanos de su mamá. Y cosas sí, yo lo leí, pues ya ni modo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero inclusive Wiccan, para liberarse, es seducido por Loki y decir, es que ¿sabes qué? Si tú te suicidas, todo esto se acaba, güey, porque tú trajiste a esta vieja. Entonces, en el momento que se va a pegar un plomazo, lo salva Loki. Okay. Ya después de que va haciendo todo esto. Y Loki hace proyecciones de sus culpabilidades. Después se enfrentan a los exnovios que tenían, ¿no? Sí. Entonces, eso ya me suena más Scott Pilgrim, güey. Mira, tiene parte de Scott Pilgrim. Es que tiene momentos morrisonianos, claramente. Es un cómic muy interesante que mezcla todas las vertientes. Complejón. O sea, no complejo de que no se entienda, sino no. Complejo que está bien, bien entramado. Bien entramado, exactamente. La narrativa gráfica muy ad hoc. Todo esto va embonando. Y vaya, se va confrontando. Entonces, es lo que les digo, el momento de teen angst, que no sabes qué hacer, pues piensa en el suicidio, que es lo que pasa normal, ¿no? Sí. Este es conducido por una historia, ¿no? Como tal, pero vaya, son dos problemas a que se van enfrentando, la sexualidad, las peleas con tus padres. O sea, no la deja de ser una oda realmente a la juventud, a la pubertad como tal. De hecho, tan puberto es que Loki termina creciendo como tal en un hechizo, hace que ya no sea Kid Loki y que sea un Young, y que dicen, ah, oh, se ve handsome, porque es un Young Loki, Young Avenger. Sí, no, es un Young. ¿Cómo se llama este actor? El que hace de todo. Sí, sí, sí, ¿El que hace de Loki? El que hace Loki. Ajá. ¿Cómo se llama? Tom Hiddleston. Exactamente, puta, tiene todo el look. Entonces, obviamente hay que aprovecharlo, porque digo, el éxito que ha tenido Loki es brutal, ¿no? Sí. Entonces, ya le dan un look tipo de esto. Ya no es el niño del grupo, porque técnicamente está un niño conviviendo con todos los pubertos de 20 años. Prácticamente es lo que tienen los Young Avengers. Pero no están tan pubertos, ¿no? Ya están grandes. Pero no son legales, acuérdate que los 21 pueden chupar. Creo que Kate ya lo hizo. Y también ingerir alcohol, ¿no? Sí, también. Pero bueno, entonces toda esta alegoría los conduce a derrotar a la Mother, todo este relajo. No quiero contarles más porque la verdad sí es una historia que vale la pena. Y Miss Ojalá América. Miss América Chávez resulta que es de la dimensión. Ella era una princesa de otra dimensión, en la que todos eran princesas, todo este relajo. Su mamá y sus papás mueren defendiendo. O sea, eran tipo onda y así, güey. Sí, güey, era fresa y le dice princesa inclusive a Kate, que es la princesa. O sea, princesa, güey. O sea, sí, tipo onda y así, nice. Pero de repente, ella era de la dimensión que adoran a Demiurge. Y lo que dice es: me acabo de dar cuenta que acabo de bajar a convivir con mi dios, prácticamente, y me doy cuenta que es otro imbécil como yo. ¡Uy! Que no está ubicado. Ok. No, está machín. Está machín, güey. O sea, tiene cosas muy bien. O sea, Kieron Gillen hizo muy buen trabajo en este cómic, bueno, como tal. Entonces, ahorita vamos a comentar la otra de Iron Man. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Pero vaya. Este confronte es de lo último. Van en un after party porque reúnen y hacen una cadena para confrontar, porque cuando venían a atacarlos, los adultos no podían ver los problemas que tenían enfrente de ellos. O sea, te digo, todo es una alegoría, ¿no? Entonces está Capitán América y Thor comiendo palomitos de frente de la mansión y nosotros madreándose atrás sin ni en cuenta, ¿no? Como Stan Lee en Amazing Spider-Man. Exactamente. Entonces, todo este meollo es pues los padres, ¿no? O los adultos no pelan los problemas que tenemos y todo. Pero todos los chavitos hacen la línea de defensa. Todos son Young Avengers en ese momento. Ya después hacen un rave after party para celebrar que financia Loki con dinero asgardiano por su culpa. Ok. Por la culpa que siente en ese momento, pues desaparece del grupo. Y da pie a su nuevo cómic que se llama Loki Agent of Asgard. Quién sabe qué vayan a tratar ahí. Ya está muy de moda la palabra agent en Marvel, ¿verdad? Gruesísimo. Está Hulk, Agent of Time, o Agent of Smash. Sí. Pues, Agents of S.H.I.E.L.D. explótenlo, deja barro, explótenlo, güey, hasta que te sangren los ojos de ver la palabra agent. Pero bueno, entonces toda esta alegoría termina con los Young Avengers ya confrontándose, liberándose, y de repente tiene un comentario que lo hicieron así explícito, que puede ser lo único demasiado excesivo y no creo que vaya a perdurar del todo como tal, pero quién sabe, ¿no? Dice, oye, entonces esto oficialmente nos hace en el primer equipo gay que existe en el mundo de los cómics. Y de repente dice Kate, dice, no puedo creer que yo sea la única persona heterosexual que existe en este grupo. Y le dice, Miss America Chavez, te he visto como me ves. Oh. Y tú, ay, güey, ya, eso dices way too much, ¿no? Sí. Pero bueno, ya quizá eso fue un exceso, a mi gusto, a mi forma de verlo. Pero en general experimento con todo eso y todo. Y curiosamente no se clava tanto en la textura, en una agenda política tan complicada, la toca mucho más naive, uh-huh. y eso lo hace un poco mucho más digerible, ¿no? Para todo público en general. De todo lo que platicaste, bueno, me quedan ganas de no leerlo, por me parece que sí es toda la alegoría uh-huh. a el descubrimiento de un puto, de su sexualidad, y un puto con todo el afecto que le tengo uh-huh. por decirles un gay. O sea, me parece que él, Heisenberg, proyecta mucho de su idea, y creo que a eso va, o sea, por eso se vuelven tan complicadas las relaciones. Pero termina en la justificación de todo el mundo es gay. Sí. Entonces, por eso me quedo. Por con, eso te digo que se me hizo excesivo la última parte, sí. es lo que te ajá. digo. Fuera de eso. Fuera de eso, se me hizo muy bien hecho, honestamente. Es un cómic netamente gay. O sea, por lo que platicaste, sí. es un cómic netamente gay. Bueno, netamente gay y de los chavitos. O sea, eso es clásico porque te digo que tienes las culpabilidades que tienes cuando descubres. Ningún gay acaba de crecer, Ok, okay. Bueno, dejemos la polémica. Pero bueno, bueno pero vaya, interesante. Yo sí lo recomiendo, honestamente. Pero sí tiene una agenda política clara, marcada. Sí, está como muy clavado en muy el clavado descubrimiento en su textura, pero digamos que es un volumen, como dijeron, es mi season, lo presento, termino, ya, se acabó. Por eso se despiden del cómic como tal. Mm. Yo creo que una buena razón, seguramente si lo piden aquí en México que lo publiquen, pues en un hardcover, sí. seguramente. Sí. Son, ¿qué? Fueron 15 números. Números me parece 15, 16 números. Un Monster Size, ¿no? Un Monster Size seguramente saldrá. Mm-hmm. Entonces, pues si les interesó, pues ahí háganselo saber a la gente correspondiente. Y si no, sí. pues bueno, regresamos. O sea, Editorial Televisa, que sí, básicamente, traer, ¿no? Exactamente. Entonces, y ojo, se acaba el año que entra el contrato de, bueno, los derechos de Marvel con Televisa. Y Panini está aplicándose ahí. ¿Sí, ya se acaba? Ya se acaba. Y Panini, Marvel con Televisa. Ah, y Panini está muy interesado en los derechos de Marvel. No creo que lo quiera soltar Televisa, no. Y menos el año que viene. Televisa por lo menos, yo creo que te soltaría antes DC que Marvel. Empezó con Marvel, güey. No, te digo por qué. El número de títulos publicados que trae uno contra otro es mucho superior al que trae de Marvel. Pero también Televisa trae problemas con su distribuidora, también ya. Bueno, pero eso es un problema generalizado en México, sí. Con la Sitem Yato, ¿no? Sí. DIMSA, pues ahí anda. Claro, ya se llamaba DIMSA, güey, ¿no? DIMSA ya se llamaba, ¿no, güey? Sí. DIMSA era la de Metropolitana. Y Sitem a nivel nacional. Es correcto. Y DIMSA se llamaba, güey. Pues Sitem ya, también. Sí, ya. Y Logem, ¿cómo se llama? Loca, la algo así, ¿no? Que es la de Televisa. Oye, yo que no, pues llama más tarde. Pero bueno, ya, en fin. Bueno, nosotros vamos a un corte, le recordamos que... Este segmento fue presentado por Osport Comic, la tiendita de los cómicers. Nosotros somos el equipo secuencial, vamos a un corte, regresamos con su gustada sección On the Run. Vamos y venimos. We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y esto, estamos en su gustada sección, On the Run, exactamente, ahora sí justificado. Funcional y justificado. Totalmente. ¡Taxi ebrio! ¡Sí! Oh, ¡maldito estúpido! Pero bueno, pues ya estuvimos platicando, ahora sí que atendiendo las peticiones de la bandera. Que... para que vean que sí los pelamos, aunque sea el año que sigue. Sí, eventualmente sus peticiones dejarán de ser tan ignoradas y sus dudas serán ampliadas por nosotros, obviamente. Ya platicamos de Young Avengers, lo que estamos platicando, obviamente, Kieron Gillen, que es el escritor de Young Avengers, del volumen 2 de Young Avengers. Bueno, el volumen... ¿Tres? ¿No, güey? Sí. No, o sea, si nos vamos, realmente es todo Young Avengers... que es el primer volumen, Hilbert. Y el Children's Crusade yo creo que sería el segundo volumen. El volumen, como sí. Tal. Es continuación directa, ¿no? El Children's Crusade. Sí. Y tiene que ver aparte con la cuestión de la búsqueda de la Bruja Escarlata. Ajá. O sea, sí es un tie-in, ¿no? Ah, y curiosamente algo que se me olvidó escapar, el Patriot este que los conducía y todo, Y resulta que va a ser un Young Avengers que va a ser un sacrificio muy grande y todo esto, uh-huh. y no sabes quién es. Y de repente, en otra objetada cómica mágica musical, uh-huh. Da un beso también Prodigy, que parece que es el que besa a todo mundo, no sé por qué. Malditos aliens. Pero no, Prodigy es el mutante de Power. Ah, ok. Y de repente resulta que se revela como Speed. Entonces Speed parece que a pesar de su personalidad egocéntrica, algo así, lo que concluyen es si es un héroe a pesar de todo. Ok. Pero bueno. O sea, está decente. Está bien. No, está bien construido, ¿no? Bien construido, uh-huh. pero sí está muy cargado. O sea, ajá. se me hace excesivo, pero bueno. Sí, sí. Ok. Ya, fuera de eso. Yo creo que entonces sí es culpa de la magia de Billy Kaplan de que se hayan juntado todos los del equipo que son. Con preferencias sexuales alternativas. Alternativas, efectivamente. Me gustó tu definición. Sí, es la menos violenta que encontré en este momento. Entonces, hace frío y no tengo ganas de agredir gente. Oye, pero de Kieron Gillen, pues. Es Iron Man, güey, ¿no? Iron Man y también el Origin 2, que ya salió. Y antes de hablar amplia y tendidamente de Iron Man, yo creo que sí vale la mención del Origin 2. Está con madre, güey. Está bueno, Está bueno. Bueno. Curiosamente es casi wordless, ajá. porque ¿sí? prácticamente vemos a Wolverine con su Wolfpack, ajá. que lo cría. Y eso fue lo que presentaron en el título de Wolverine, ¿no? Sí, ajá. Pero eran los Wolverines como sí, eran tal, Wolverine, ¿no? Sí. Sí, según yo eran como unos Wolverines. Uh-huh. Pero bueno, ahora fueron Wolves. Por eso siempre hay gente imbécil que cree que viene de los lobos. Nombre de Wolverine, y ¿no? que le dicen Lobezno. Lobezno. En lugar de glotón, porque si... Porque un lobezno tragón, si no, ya no sería lobezno, sería un lobeznote. Ay, qué mamá de esos consejos. A ver, explícame, carnal. Pero bueno, el punto de todo esto es que está muy chido, está bien presentado, trae un par de elementos muy así de que aquí hubo le papá, qué onda con eso, está muy chido. Ajá. Fíjate que el elemento que me recordó de volada, que hace mucho no lo veía... En la tienda de cómics es el efecto Marvels. Sí, el acetato. El acetato. Curiosamente, el acetato tiene dibujo. Ajá. No es como el acetato de Marvels, que era exclusivamente. De protección de la portada. La portada, ¿sí? efectivamente, del cartón, ¿no? Uh-huh. Estaba. Viene la garra de Wolverine, los de hueso, como tal, sí. ahí. Que en esta ocasión son dos, nada más. Sí. O sea, no son como en la primera que apenas iban saliendo, sino aquí nada, son dos garras y está. Y en la parte de atrás, en el cartón, o en la portada, así que en la portada de papel. Y en la primera acetato, sorpresa, ¿no? Exactamente, así como que dices, ahí sí les ahorramos el spoiler, pero sí está pimper, ¿eh? Neta, sí. Está bien, y el dibujo de Andy Kubert. No, Adam Kubert. Ajá. Andy Kubert, hay que recordar que es el que hace la primera serie, uh-huh. Simplemente le colorean sobre sus lápices, uh-huh. Richard Isenoff. En ese momento, A mí no es malo, pero a mí en lo particular no me gustó. A mí se me hizo interesante, experimento. ¿Te acuerdas como el que fue el número 100 de Legends of Dark Knight, sí. Clarky? Que es donde sale la portada de Alex Ross de Batman y Robin, ¿no? Ajá. Ajá. Que es la misma técnica. Y a mí no me... Colorear directo lápiz. Ajá. A mí sí, fíjate que sí me gusta. A mí también me gusta. De repente se me hace alternativo verlo, se ve distinto. A mí no me mata de contento. Un poco sucio de repente, pero interesante. Porque... No digo que sea malo, ojo, a mí en lo particular no me gusta. Muy al gusto de cada consumidor, sí, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Si les gusta, pues qué chido, qué bueno. Es un buen trabajo, neta, es un buen trabajo, es una buena técnica. A mí no me termina de contento. Paul Jenkins es el escritor de la primera. Es correcto. Uh-huh. Y él ahora es Kieron Gillen, otro inglés. El que comentamos el bloque pasado también. Y el que he escogido para hacer la segunda parte, pues es el hermano de Andy Kubert, Adam Kubert, que fue mucho tiempo dibujante de Wolverine. De Wolverine, ajá. Efectivamente. Sí. Y pero hay un número que salen con Lady Deathstrike, que es Wolverine contra Lady Deathstrike, que ya son las garras de huesos después de lo del Fatal Attractions. De hecho, el dibujo es está perfecto. Hay un. Lo hacen en tándem los Kubert. Una página la hace Andy y la otra la hace Adam. Y los entinta Joe Kubert. Qué y se ve bien reatesco. Bien reatesco. Directo de la Adam School. De la Joe Kubert School. Ajá, exactamente. Los dos top graduated son los que la hacen. Y está. Es un solo número. Y está muy, muy chinguetas. Pero bueno, hablando de Kieron Gillen, está en Iron Man. Ah, bueno, pero bueno, léanse, la verdad, Origin, no queremos quemarles nada, porque la verdad, sí es interesante ver... ¿No está grabando? Sí. Es interesante ver. Es interesante ver, que una historia tan sencilla presenta un trasfondo muy interesante, ¿eh? Realmente, por ahí hay un personaje... Que si vas a decir, ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Pues, ¿qué tiene que ver con este cabezón, no? Sí, este güey, que este güey iba con otros... Con otros ojos. Sí, iba, y sí. Pero por lo menos podemos decirle que es el único que, de los pocos, que sí es tan viejo como él. Sí, ajá. De hecho, sí. Y si no es que está más, güey. No. Por ahí. No. Okay. Según su historia de origen, por ahí. Por ahí. Ok. El que podría ser más es Apocalipsis. En Sabanur. En Sabanur. Que sí es desde la época de los egipcios. Sí, como 5000 años antes. Exactamente, entonces este güey sí es más viejito. Por eso es The First Mutant. Sí, como tal. Ajá. Pero bueno, ahora sí ya. Vamos. Ya. Vamos a. Vomitamos. Vale la pena. Vale la pena. Sí, parece que no va a estar vomitivo. No. Parece interesante. El primer número está chinguete. Y la portada para el segundo. Pues se ve igual. Sabretooth. Sí. Al parecer. Exactamente. ¿No? Entonces veremos qué pasa por ahí, ¿no? Ajá. Y bueno, ahora sí, Iron Man, The Secret Origin of Tony Stark. Que se las debíamos también. También. Que no me acuerdo quién fue ahí, pero bueno, ahí. Pero cómo chillan, carajo. Bueno, el punto es que de repente vemos a Tony Stark, que está con la banda de los Guardians of the Galaxy en el espacio y es secuestrado por. Más bien, como enganchado. Por Deathheads 2. ¿Es correcto? Pues sí. De cierta manera sí, o sea, se le paga por secuestrarlo como tal. Uh-huh. Bueno, no, es que no va por ahí. No. Acuérdate que Iron Man, si recuerdo muy bien, él es está de pachanga. Ajá. En un imperio. Sí. Con los Guardians of the Galaxy. Ajá. Celebrando con una chava que de repente casi vomita, que tiene vello facial. Sí. Porque dice, ¡qué asco! Entonces, cagadísimo, porque vemos al pobre Tony Stark despreciado. Sí. Cosa no muy común para el Playboy. Sí, raro de ver. Exactamente. Entonces, de repente, todo esto, este imperio se ve que tiene otros enfoques. Uh-huh. De repente llega... Y se le juzga. Uh-huh. De haber matado al dios de ahí. Exactamente. Que es Fénix. Sí. Que es la criatura como tal, ¿no? Uh-huh. El dador de vida. Ya se le hace un juicio. A mí no se me hace interesante esa parte. A ti se te hizo piterona. A mí me gusta el enfrentamiento de Tony Stark como humano. Uh-huh. Que tiene que dar contra todos, ¿no? Hasta que le viene a Deathhead. Sí. Deathhead 2, que es el renacimiento de este personaje. Ajá. De Marvel UK. Es correcto. El famoso, porque había un Deathhead 1 que sí, nadie que era, le interesaba. Sí, por eso hicieron el 2. Es correcto. Si alguien le hubiera interesado, se hubiera quedado. Ajá, por lo menos hubiera regresado, por lo menos como ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, este es una madre sotota, que es un, pues es una especie de lobo, ¿no? Es un bounty hunter. Es el lobo, ¿no? Sí, es un bounty hunter, sí. Es un bounty hunter. Entonces, bueno, ya se empieza a enfrentar a él. Se tiene que escapar porque ya no puede con esta diferencia de pesajes, como si le hubieran echado a Mike Tyson a la chiquita González. Más o menos. Entonces, pues ya se ve todo este interactivo. Pero de repente sale un personaje a colación, que es un rigeliano. Un living recorder. Un living recorder. Uh-huh. Este que es así como el Watcher, de ándale. Que no puedo intervenir, pero ojo, cabrón, te voy a explicar un par de cosas. Que ya hice. Exactamente. Y aquí es donde nos enteramos. Esa cosas alienígenas que tienen. No manches. Sí, sus juramentos. Esos así. Juramentos hipocráticos. Sus votos de secrecía, como que, no. No, ay, no. Dios, así ha de haber empezado de la iglesia, güey. Sí, me queda claro, güey. Sí. Pero entonces, vemos que lo que hace Deathhead es llevar a Tony Stark, secuestrarlo, llevarlo con el rigeliano. Ajá. Que le va a contar la neta del planeta, le va a explicar, ¿no? De qué lado máscara iguana, por qué llora el cocodrilo y a qué altura usan el brasier las víboras. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nos enteramos. Te ponen desde la portada que resulta que el buen Tony Stark no es humano, pero que tiene una cantidad de implantes alienígenas que le fueron hechos previo al... ¿cómo se llama? Su nacimiento. Al nacimiento. Ajá. Entonces así como que dices, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Para dónde jala? De entrada, en lo particular, así como que dices, bueno, pues vamos a darle chance, a ver qué... De entrada pareció una muy buena justificación a la capacidad de Tony Stark de ser compatible con la tecnología. ¿Por qué? Porque digamos que todos esos implantes le pudieron haber ayudado a descifrar tecnología extraterrestre o simplemente implementarla, que al final del día se podría dar. Hay una cosa muy interesante. Cuando está con los mismos Guardians of the Galaxy, él mismo se va sorprendiendo de la tecnología que tiene. Ajá. Si te das cuenta, él es el que menos tecnología que tiene. ¿Sí? Se lo restriega en la jeta al Rocket Raccoon. Le dice, pinche, no manches, mapache. O sea... ¿A poco que no te puedes comunicar con tu esto? Y dice, ¿qué puedo hablar por acá? Oye, ¿qué línea utilizas, güey? Porque no manches, se oye poca madre Pepper, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces le dice, ay, qué jodido qué estás, güey. Sí. Exactamente. Entonces dices, puta, y es nuestro humano avanzado, güey. Exactamente. Pero aquí hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Le empiezan a narrar la historia, el Rigeliano le empieza a narrar a Tony Stark la historia de... Como llega a la Tierra, conoce a Howard Stark, obviamente conoce a María. Ellos acababan de perder a un bebé, ajá, no nato, o sea, un aborto. Y ya daban por perdida la posibilidad de tener hijos. Llega Rick Aliano y le dice, hold on, wait a minute. Ajá, yo les puedo echar la mano. De para hecho, que... el que tienes lo vas a perder, ¿no? Exactamente, o sea, estás a punto de que se llamaba también el que traes. Entonces, yo les puedo ayudar a que el hijo nazca, ¿no? A lo que María dice, what the... ¿por qué? O sea, uno pensaría que es ella es la que hubiera dicho sí quiero que nos ayuden. Y que Howard hubiera dicho, no, aguántate la risa. Cuando es al revés, ¿no? De inicio. Que dicen, ¿sabes qué? No, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a hacer? O sea, ¿qué onda con la vida? Y Howard dice, güey, si con esto voy a poder tener a mi hijo, no la rifamos, ¿no? Aquí vemos también la etapa de Howard, que tenemos en cuenta que desde que lo escribe Hickman en S.H.I.E.L.D., uh-huh, lo ha hecho un personaje mucho más activo. Howard Stark y el papá de Reed Richards, sí, eran agentes activos de S.H.I.E.L.D. Es correcto. No de S.H.I.E.L.D. como tal, sino S.H.I.E.L.D. de Leonardo da Vinci, o sí, sea, toda esta conglomeración. Y este... Gran volumen que estamos esperando que concluya. Uh-huh. No ha terminado, no. Es un pendiente que tiene Hickman por ahí. Que eventualmente lo va a resolver bien. Que ya esperamos, sí, que lo resuelva, ¿no? Sí, está muy colgado, pero... Puta, colgadísimo. Este ya tardó bastante, uh-huh, ¿no? Pero trae muchos proyectos. Shield. El de Hickman, que es con Leonardo da Vinci, que no lo ha acabado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Pero desde... 2 años, sí. Uh-huh. Pero vaya, o sea, Hickman, bueno, nos ha dicho, güey, le han dado muchos proyectos, entonces... Se supone que el otro ya está trabajando sobre esos argumentos, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Uh-huh. Después de ahí, ahí es donde le da un rol protagónico activo ya Howard Stark. Como agente, que ya mueve sus influencias. Uh-huh. Aquí crea un equipo de asalto porque había otros, alienígenas en Las Vegas, que sí, controlan los juegos, casinos y todo el rollo. Entonces, pero bueno, esto está cagado, ¿no? Entonces sí, todo eso es para, necesito, y en ese momento rescatan al Rigeliano, es que es cuando lo conocen. Uh-huh. Él como premio les dice, les voy a ayudar para que nazca su hijo. Sí. Entonces, decide hacerle los experimentos y todo esto, y pues ya no sabemos nada más en un rato, ¿no? Uh-huh. Nos vamos nuevamente al espacio, ¿no? Sí. En el cual, pues un traumado y choqueado Tony Stark trata de... De entender. ¿Por qué carajos o para qué lo llamaron, uh-huh, entonces, ¿no? De repente, vemos que, de cierta manera, lo que pasa es que... Le explican a grandes rasgos que él está destinado a ser el piloto de una nave que puede proteger la humanidad y el universo en general. Ajá. Porque ha decidido, cuando vio un genocidio, al parecer este alienígena, uh-huh, este rigeliano, se quedó horrorizado, ¿no?, de lo que podía pasar. entonces dice que él va a ser la última línea de defensa como tal. Entonces le crea un traje netamente japonés hoy de tipo Voltron. Ajá. Sí, sí, sí, sí, no, sí, la neta, no ensamblado de varios, pero sí digamos que es un Mazinger-sesco ahí el asunto. Exactamente, sí. Que va a manejar la mega armadura del universo, ¿no? Uh-huh. Que tiene poder de destruir las planetas. Entonces, se llama Godkiller. Es correcto. Buen nombre. Sí, sí, Godkiller, sí, está Godkiller. De poca madre. Buen nombre. Pero bueno, entonces el Godkiller como tal, dice, tú estás destinado, lo que te implementé tal, está para que puedas hacer esto, uh-huh. ¿no? Entonces el otro con cara de, bueno, pues sí, pues va. Órale, va, ¿no? Pero nunca se revela, no quiere estar, porque lo que tiene el Regeliano es que controla la tecnología de Tony Stark, que está indefenso. Ajá. Él no puede utilizar su tecnología frente a este manipulador de las máquinas. Sí, tal. Pepper queda totalmente, pues no desactivado, sino bajo el control del Living Recorder, el Regeliano. El Regeliano, uh-huh. El más clásico y conocido es el Living Recorder, uh-huh. como lo dices, así se llamaba el original. Ajá. Pues de hecho sí se hace llamar este también. Bueno, a Living... Todos son sí, a Living Recorder, ¿no? Es la raza del Living Recorder. Sí, sí, sí. Es una función de la vida y no intervenir. Sí, sí, exactamente. Entonces, nos damos cuenta que todo lo que va pasando son flashbacks constantes a donde están previo al nacimiento del hijo de Howard Stark y de Maria Stark. Uh-huh. Que llega el momento en el que los dos dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo no confío en este güey, porque este güey al final del día nos va a matar, güey. No, ¿qué? ¿Por qué nos está ayudando? La neta, ¿no? O sea, ¿qué está metiendo en nuestro hijo? De hecho, una nota así como que qué trampa, lo aceptamos y... Ah, es lo curioso, así. Porque empiezan a hablar por papeles, porque no confían en lo que la tecnología que puede oír los que están hablando, etc. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, pues tú déjalo que actúe ahorita y vamos a ver. Uh-huh. Howard Stark empieza a hacer sus propias pruebas en María. Uh-huh. Y empieza a analizar. Inclusive ahí mencionan algo de lo de Hickman de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Que se metió todo el conocimiento de Leonardo y todo eso que tenían y todo ese relajo. Entonces empiezas a ver que este cuate pues le están implementando, es como decir... Este nerd le vamos a dar clases, ¿cómo dicen? Las de regularización, güey, sí. Para que empiece bien, ¿no? Entonces ya trae un hándicap a favor. Bueno, no es un hándicap, más bien, no sé cómo se diga cuando es a favor. Ajá. Sí, también es un hándicap. No, porque... Bueno, o sea, la palabra está maldita, o sea, no es pero el término... Es que hándicap es discapacidad, pero como tal. Pero los caballos, por ejemplo, en el hipódromo, para quien no sepa, en los derbis lo que hacen es igualar a los caballos. Cuando uno es muy fregón, le ponen más peso para que se pueda emparejar y los demás caballos haya competencia y no los madre tan gacho. Exactamente. Entonces, pues, de cierta manera, digamos que no tiene ese hándicap, ¿no? Más bien no tiene hándicap. Exactamente. Entonces, es como dar... Voy a correr con una mano atada, güey, ¿no? Sí. Te voy a madrear con... Con la izquierda nomás, güey. Y en el pulgar, güey, ¿no? La derecha del cinturón, güey, y la izquierda con esa te va a madrear. Pero bueno, entonces, ahí es donde vemos cómo empieza el Regeliano a manipular el feto dentro de Maria Stark. Howard Stark se da cuenta y todo está probado. De repente ve algo raro, que al parecer es un failsafe o algo así de autodestrucción. Ajá. O sea que en cierto momento se va a activar y va a matar a la criatura, a la criatura, el producto. Entonces Howard dice, en la madre, esto sí no me gustó. Empieza a hacer sus experimentos frankensteinescos y le da un suero de estabilización a María. Es correcto. ¿No? Sí, sí. De sí, repente sí. En el espacio vamos viendo que este Godkiller es obligado, porque otra vez Deathhead lo sigue, pero contra su voluntad. Sí. Y después logra liberarse y ayuda a escapar a Tony, ¿no? Él desactiva su tecnología, trata de perderse en esa nave gigantesca, en la cual lo único que dice el Regeliano, ya me chingo, pero ¿sabes qué? Lo voy a obligar a que conduzca la nave, que es para lo que está diseñado. Sí. ¿Cómo? Lo voy a dirigir contra un planeta habitado. Sí. Entonces Tony dice, pues tengo que liberarlo. ¿Y cuál es su sorpresa? Que no puede conducirla y hace mierda ese y otro planeta inclusive. Entonces es, güey, ¿qué pasa? El mismo Regeliano dice, ¿por qué no puedes, imbécil? A ver tú, estúpido. Pedazo de animal, ¿qué te está pasando? Maldito terrícola. Entonces, de repente dice, pues vamos contra la Tierra. Sí, ya después pues logran esto. Al parecer el Regeliano dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer más. Esta armadura y mi experimento valió para pura madre. Lo voy a mandar a otra dimensión y yo me voy a robo-suicidar, güey, sí. Porque soy un pene. Soy un fraude, güey. Entonces empieza a borrarse como tal. Todo lo que había sabido se empieza a borrar y todo, ¿no? Termina, logran salir de la armadura como pueden en la nave de Deathhead, me parece. Sí. Por ahí salen. Deathhead no sabemos qué pasó, pero pues obviamente está bien. Sí, está bien, sí. Ahí sigue. Ahí sigue, la armadura se va a otra dimensión y logra sacar al Rigeliano. Cosa que va a aprovechar seguramente Tony Stark. Eventualmente. Eventualmente, ¿no? Pero acá llega Tony Stark y empieza a remachita el asunto. Empieza a revisar los papeles de Howard Stark. O sea, toda la historia, y de repente se queda bien así como que, ay, güey. Ah, sorprendido sin... porque Pepper Potts le dice... Te hice una fiesta y me voy a casar. Sí, ¡ah! Me voy a casar con este güey. Happy birthday to you, te presento a mi fiancé, güey. Sí, toma. Pues ya, les deseo muchas felicidades, gracias. Y el otro dice, le haré al novio chacoso en otra ocasión, pero sí, nos vemos. Sí. Y se pone el traje, sale volando, y lo vemos que llega al Mary Stark Foundation, ¿no? Sí, es la Fundación Maria Stark. Pero una especie de uno de las salas, una de las salas. Hospitales que hay, sí, ¿no? Una sala que no tiene gente, que tiene una recepcionista y, ay, señor Stark, bienvenido. Vengo a checar cómo está todo el asunto. Lo vemos entrar a una habitación en donde hay Espérate, pero hay algo que no explicamos antes. El suero de estabilización de Howard Stark. A la hora que nace el niño, parece que está bien, pero de repente se empieza a ahogar. Entonces, lo que declaran en el hospital es que jamás va a ser capaz de respirar por sí solo, si no es por medio de una máquina. Entonces, está atado a una máquina como tal. Entonces, esto choquea mucho. Dice, ¿qué hacemos? Dice, no podemos tener otro hijo. No podemos, va a venir el Regeliano y nos va a dar la madre. Y nuestro hijo, qué pedo, ¿no? Entonces, ahí viene el meollo del asunto, ¿no? Entra Tony Stark. Entra en Tony Stark a esta ala de la Fundación Maria Stark y ve a un tipo hemipléjico rodeado de un montón de tecnología. O sea, obviamente del cuello para abajo no puede hablar. Inclusive, de hecho, habla con la computadora. Exactamente, a una onda así bien Stephen Hawking. Es correcto, pero un poquito menos jodido. Bastante menos jodido. Sí, sí, hasta sí, galanzón sí, se sí, ve sí, el güey, sí, ¿no? Sí, está esta carilla. Tiene un aire, ya sabes, starquesco, ¿no? Sí, acá todo el rollo. Y de repente nos damos cuenta, y eso es la parte choqueante, que es que tú eres el hijo de Howard Stark. O sea, tú eres Arno Stark. Para quien no sepa el nombre de Arno Stark, es de un antecesor, o sea, no sé si es el abuelo o el bisabuelo de la familia Stark. Arno por Arno, seguramente, es lo ¿no? más para, lo pero más probable. Me imagino. Pero también es un descendiente de Tony Stark que cuando fue creado... Era un primo, que se queda en la compañía y todo este relajo. Exactamente. Y él se aburre. Y se vuelve, recupera la tecnología de Tony Stark y se vuelve el Iron Man 2020. Es famosísimo Iron Man 2020 con el que han tenido sus encontronazos. Sí, que de repente viaja al pasado, ya ves que es fácil, ¿no? Y viaja en el tiempo, es una madre, cualquiera lo puede hacer. Entonces, es un villano, pues, de los más peligrosos de la época más pitera de Iron Man en los 80s. Y lo puedes reconocer porque es el traje que tiene engranes en las sombreras. Dices, güey, te ves evil. Entonces, por eso Josh Pérez le puso nariz a Iron Man. Para que diera miedo. Esa es la razón por la que la armadura de Iron Man, de George Pérez, tiene una nariz. Para que se vea más terrorífico. O sea, dices, ¿ven por qué George Pérez no debe diseñar trajes? Pues técnicamente también le copió a Doctor Doom. Sí. Que Doctor Doom sí la tiene. Pero es que Doctor Doom sí da miedo. Iron Man da risa, güey. Iron Man da risa, es muy diferente. Pero bueno, entonces lo ves y dice, tú eres Arno. Tú eres... el hijo de Howard Stark. Yo no soy adoptado. Exactamente. Y entonces dices, güey. Entonces eso es lo que dices. ¿Qué pedo? Ese es el shocker. Todo te había conducido, o sea, a pensar. Y lo que estaba despotricando más la gente, o sea, que a mí me hubiera molestado más que lo que pasó, porque digo, ahorita diremos nuestros argumentos, a mí no me molesta tanto. A mí me hubiera molestado que hubiera sido el alienígena, Tony Stark. Tony Stark. En este momento es el alienígena al que trae todos los rastros, ¿sabes? El Arno Stark, que no sabemos ni qué hace, ni qué nada. Ni qué vende, ni es nada. Es un estado limpio. Pero puede ser que se convierta en el Iron Man 2020 después, porque ya tiene el nombre. Entonces, para ser Arno no nació en el 2020, ¿no? Arno debe estar ya listo para el 2020. Exactamente. Y tiene mucho sentido que en el estado hemipléjico en el que está, necesite la armadura para moverse. ¿También? O sea, eso dices, ah, tiene lógica. Sí. Y también tiene lógica el que... Bueno, ahí, Stark, esa, o sea, es la explicación de por qué falló piloteando el Godkiller. Ajá, porque no el que traía la tecnología para pilotear como tal era... Era Arno. No, que no, y ahí es lo que no se dio cuenta el rey Geliano. Ajá, exactamente. Que le dieron chivo. Pues chivo por liebre. Liebre, efectivamente, le dieron chivo por liebre. Ajá. Pero entonces, a mí la parte de que Tony Stark sea adoptado no me molesta, no me hace ruido. Ajá. A mí lo que no... Es un shocker, generalmente sí. Así descubren muchos hijos que son adoptados, ¿no? Exactamente. Y al final del día es como dice, o sea, pues este güey está aquí tirado, no puede hacer nada. Todo el bien que he hecho, o sea, como Tony Stark, como creyendo que soy el hijo de Howard, pues ha servido, ¿no? Bueno, ¿y de quién es hijo? Ese es el chiste ahora. Ese es el quid del quo. Exactamente. O puede ser medio hermano. O exactamente, es lo que estoy pensando, que puede ser un medio hermano. O sea, puede ser un Stark, pues así como que en la canilla al aire. No, de un vientre prestado o algo por o el estilo. O puede ser un litro o algo así por el estilo. ¿Quién sabe qué habrá pasado, no? Pero bueno. Hasta el momento lo que sabemos es que Tony Stark es adoptado. Son Foster Brothers, ¿no? Como tal, ¿no? Exactamente. Entonces ya tiene un hermano con el cual dice, pues te presento la luz, ¿no, güey? Sí, dice, no puedo salir de acá porque el Rigeliano se da cuenta y me va a destruir todo. No, güey. Dice, ese cabrón ya está eliminado, güey. Sí. Bienvenido al mundo, ¿no? Sí. Ajá. Y abre entonces, las cortinas. Y es el final del arco como tal, ¿no? Abre las cortinas del cuarto, ve la luz, se quieren, se aman, lloran. Pero no es para tanto, güey. Nada más dice... Pues lleve la luz, güey. Sí, exactamente. Te presento al mundo, Arno, ¿no? Sí, yo digo, eso a mí no me causa ningún problema. Se me hace algo interesante que da pie a nuevos arcos e historia. A mí lo que no me gustó en particular es todo el desmadre del espacio. Tiene sentido la parte del Rigeliano, del Godkiller, etcétera, etcétera. Pero se lo pudieron haber evitado. O sea, pudo haber regresado el Rigeliano a la Tierra. El Godkiller pudo haber sido una amenaza, aprovechando que estaba lo de Infinity, que estaba todo lo de la invasión, etcétera, era etcétera. Demasiado desmadre. Uy, demasiado desmadre. Estás hablando de 19 títulos de Avengers, güey. Uno más, güey. O sea, ¿eso qué? Ajá. Pero yo creo que sí lo pudieron haber simplificado mucho. Yo creo que sí venía sobrando toda la cuestión de Deathhead. Que Deathhead fue seguramente es. Que es un, yo lo leí de chavito, no lo he leído hace mucho y quiero usar este robot. Sí. Yo creo que no tiene otro motivo. O sea, pero se lo pudieron haber ahorrado. ¿Es trascendente? Sí, se lo pudieron haber ahorrado. Sí, y bueno, a pudieron, mí me gustó en la arena, estuvo padre. Pero, todo el tiempo. Para eso ya todo excesivo. Todo el tiempo que estuvieron usando el plot del espacio, el no controlar a Pepper, porque se aventaron un número y medio en eso. Yo creo que hubieran podido haber explotado o haber. Ahondado más en la relación de los Stark, de Howard y María. Interesante, ajá. Interesante. Pudieron haber sembrado pistas o u opciones, ajá, para el desarrollo de la posible, porque no estoy diciendo que sea, de la posible historia subsecuente de quién es Tony Stark, ajá, de dónde es. ¿Qué hora va a ser como la Donna Troy de DC? ¿Quién es Tony Stark? ¿Quién es Iron Man? Así se la van a pasar con este güey ahora, güey. Ok, buena sí. Analogía. Sí, entonces, a mí me hubiera gustado que se hubieran ahorrado todas las madres del espacio. Estás hablando de un rigeliano, estás hablando de un alienígena que en cualquier momento pudo haber llegado en su nave, ajá, y apañarse a Tony Stark. Hey, y hacerlo. Entonces, pero de ahí en fuera, se me hace interesante. Pero acuérdate que también tuvo el motivo de aprovechar para impulsar a los Guardians of the Galaxy. Eso es lo que me reventó los tamacos. No, pero es que es lógico, o sea, eso fue, en el Summit le dijeron, te chingas y va a ser así. Pues sí. Entonces él dijo, pues aprovecho me y lo hago así. Y luego así. Leyendo lo que dice Gillen, no era su historia original, tuvo que adaptar y cambiar, dijo, cambié el entorno de lo que iba a hacer y decidí que iba a hacer algo que le cambiara, lo moviera, lo simbrara, ¿no? Y que le sirviera a los Guardians of the Galaxy. Es pero correcto. Que estás de acuerdo que volvemos a ese punto, Clarky, en el de que una gran historia no se echa a perder porque sigue siendo una buena historia, pero en la esencia de la historia es movida por un mandato editorial que no le aporta tampoco. Sí, ¿estás de acuerdo? Pero vaya, Ahí sabemos que fue más o menos lo que pasó, ¿no? Exactamente. Entonces, sí está recomendable, omitiendo sus... Sí, no fue tan pitero como esperábamos. Lo que hubiera sido muy pitero es que realmente lo hubieran dejado con el origen alienígena. Que sí, dices, güey, por lo menos esa no está... Bueno, ese güey me vale madre, ¿no? Sí, o sea, la verdad, me vale madre. Por lo menos. Sí, es como... Acuérdate que tenemos un hermano por ahí perdido de Bruce, ¿eh? Sí, Thomas, ¿no? Que está todavía que era de Court of Owls, ¿no? Exacto. Sí, uh-huh. está perdido, ¿eh? Sí. O sea, la mamá estaba embarazada. ¿Qué le pasó? No sabemos. ¿Qué onda? ¿Nació? ¿Dónde está Quasimodo? Sí, no, quién no sabe, güey. Lo tienen siempre ahí. Siempre está en el ático, güey. Acuérdate. Siempre. Y come espinas de pescado. No, está cañón. Está cañón. Pero bueno, en otras noticias, y ya para terminar el programa, hubo un evento muy interesante, la Image Comic Con. Sí, desde el Yerba Buena Center. Exactamente. De San Francisco. Uh-huh. Y pues vemos varias anuncios, o sea, vemos que Image Comics va con todo, Yo digo, insisto, para mí Image Comics ahorita es el equivalente a lo que en los 80s fue Dark Horse. Y en los 90s... Que son los creativos, son los propietarios de los títulos, tienen mucha libertad creativa, lo cual es un arma de doble filo. Porque, por ejemplo, acuérdate que gran parte de los 80s también es Star Wars. Sí. Y ellos no eran dueños de esos títulos. No, pero con todo eso tenían cierta libertad. Cierta. Sí. Aquí es la libertad total. La que les prometieron. Exactamente. Entonces, automáticamente eso llamó a una cantidad de creativos. Wey, de un nombre muy, muy fuerte. Mira, ¿no? Nada más ahorita que estamos comentando lo de Bruce Wayne y Court of Owls, nada más está Scott Snyder. Se fue Scott Snyder a... Bueno, no se fue. No se fue. Está... El que se fue ya de exclusivo, evidentemente, es Brubaker, firmó un contrato por 5 años. Y eso, digo, no es así como que cualquier cosa. No. Está Kyle Higgins. Ajá. O sea, que de entrada, pues son dos de los más pesados en... No, está Brian K. Vaughan. Brian K. Vaughan. O sea, es otro. O sea, están mis bitches allá. O sea, todo... Hickman está allá. Uh-huh. Se acaba de ir Fraction para allá. Fraction. Anuncia. Y esto es la destrucción ya total, al parecer, de lo que quedaba de la línea de Marvel Comics, Icon. Uh-huh. Porque Icon traía a Kick-Ass. Uh-huh. Ya practicando un proyecto terminado. Traía antes lo que hacía. Se abrió también por el mismo Brubaker. Sacó Criminal. Uh-huh. Y ¿cuál es el otro? Se me fue. Ay, ahorita me acuerdo. Pero bueno, se empezó a llevar su trabajo para Image Comics. Matt Fraction se trajo su trabajo con el que se dio a conocer, que era Casanova. Se anuncia y se lo lleva ya para Image Comics también. Okay. Entonces, esto es la destrucción prácticamente, yo creo, ya de la línea de Marvel. Uh-huh. Que la verdad ya no es el estilo, y más que es de un corporativo grande. Sí. Uh-huh. Entonces ya trae otro enfoque. Entonces ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el chiste de todo esto era que retenía los talentos que le interesaba en Marvel para darles prestaciones y todo este relajo, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué podemos ver? Títulos... Pues nada más está... ¿Cuál es el de Snyder? ¿Es Witches? Witches. ¿Con Y? Uh-huh. ¿Qué lo hace con Jock? Con Jock. O sea, también... De poca madre. Pues más, muy ad hoc a la historia, ¿no? Bueno, es que espérate. Snyder... Fue el año de Snyder. Sí. Y acuérdate que también no hemos comentado, pero... La serie de The Wake ha tenido muy buenas críticas. Uh-huh. También. También... En un grito desesperado, Vértigo quiere revivir American Vampire. Sí. Albuquerque. Ya me acordé del Albuquerque es el dibujante. Ajá. Exacto. Que lo estamos antes de iniciar este bloque. Sí, era lo que no nos acordábamos, ¿no? Uh-huh, exactamente. Pero bueno, o sea, Kirkman, la verdad, ha hecho poderoso. Creo que la mejor decisión que pudo haber hecho Image Comics es tenerlo a él de editor general. Sí, sí, sí. Sí. Y aparte es como estaba diciendo, ¿no? Y ya tiene varo. Lo que decíamos, con el varo que tiene, pues ya está invirtiendo realmente Image en traerse toda esta cartera de talento. En busca seguramente de algún otro proyecto que pueda funcionar, cuando menos de forma similar a Walking Dead. Uh-huh. Sí, que pues, ¿cuántos números lleva ya Walking Dead? más de 100. Anunció lo que va a hacer para el 111. Okay. ¿Hasta ahí termina en el 111? No. ¿O todavía sigue? No van a matar a la... ¿Cómo vas a matar a la vaca? Está cañón, sí. Qué loco, me fusqué, creí que el mundo era mío, perdón. Exactamente. De hecho, Kirkman trae otro proyecto que es Outcasts, uh-huh, con Paul Azazeta. Okay. Aparte, Brian K. Vaughan revoluciona y da durísimo con... Él mismo está produciendo sus cómics en web. Uh-huh. Y le está yendo muy bien, ¿eh? Private Investigator, creo que se llama Private Eye. Con Marcos Martín. Creo que es Marcos Martín. Sí. El que es con el que hizo Strange, la serie de Strange. Ajá. Entonces, y está teniendo un exitazo, ¿eh? Uh-huh. Y es libre de distribuidor. Sí. Es un experimento muy interesante, ¿eh? Entonces, bueno, lo que dijimos, ¿no? Uh-huh. ¿Quién más? Hay trabajos. Bueno, está Rick Remender. Remender. Que ya lo mencionamos, sí. Los recomendados, Black Science. Sí. Uh-huh. Black Science, ya tuve oportunidad de leer el primero, falta el segundo, ya salió, pero el primero te da la clara idea de que es Viajeros en el Tiempo, quien se acuerde de esa serie. Ok. En la que saltaba, pero es con un equipo que va saltando en lugar de al pasado. Hay dos de Viajeros en el Tiempo. Está Quantum Leap. Quantum Leap. Y está El Túnel del Tiempo. No. Quantum Leap. Ok. Entonces, lo que vamos viendo es una especie de... No, ya hay otro, es cierto. ¿Cuál es el del monito que se pegó un plomazo? Ah, ese era Voyagers, Viajeros. Viajeros, okay. Es correcto. Pero bueno, lo que vemos es dar saltos, pero en lugar de caer en otras personalidades, uh-huh, como le pasó a este cuate, uh-huh, caen a otras realidades. Entonces, okay, son mundos caóticos, mundos estos en los que pasa una aventura y de repente dan el salto del tiempo. Entonces tiene algo también del túnel del tiempo. Dar el brinco, ¿no? Y como Sliders, ¿no? Como la serie. Sliders, ajá, también. Esa es una muy buena serie, lástima que la gente no le puso atención. Entonces, realmente Black Science, y tuvo muy buenos números de debut. Entonces, vaya, ahí está. Matt Fraction trae su serie también, que está muy bien criticada, que es Sex Criminal, que también nuestro amigo Amra dice que sí le latió. Okay. Igual que Black Science, está genial. Entonces, realmente, saca ahorita la serie Odyssey. Uh-huh. Así, Odi y una C, guión C. No, así es lo que va a ser. Uh-huh. Y también lo que les dije de Casanova, se manda allá con Gabriel Ba el trabajo que hace para Image Comics, ¿no? Ok. Que una otra cosa así cañón. Digo, a mí lo más, independientemente de todo lo que nos estás diciendo, todos estos datos, que son buenos para que la gente vaya ubicando, que la bandera vaya ubicando lo que es, lo que le pueda llamar la atención, ¿no? Y tener una opción más. El poderío, lo que estás comentando tú, Clarky, que está empezando a tomar Image, uh-huh, Comics, ¿no? Como, ah, sí, como editorial. Sí, está. Entonces, impresionante. Sí. Es que aparte se ve que claramente Morrison se migró ya, y sabemos, para tener control ya de todas sus creaciones. Exacto. Y claramente toda esta gente lo que está haciendo es proyectos para cine, ¿eh? Uh-huh. Sí. O para televisión. Para otro medio. Es exactamente. Uh-huh. Estos traen una idea muy avanzada, que la verdad nos puede escalar. Ahora sí veo a Image como un monstruo nuevamente, ¿eh? Ok. Eso está interesante. Sí, bastante. Entonces hay que ponerle mucha atención a Image. Yo creo que es una editorial que ya, pues ya está dando de qué hablar. Y lo que estamos comentando, se está llevando, no se está llevando porque están trabajando de manera independiente con control total de su obra. Pero está llamando mucho la atención de los creativos que ya tienen cierto renombre al día de hoy. Lo que yo les comentaba es que de una u otra manera no es malo que se lleven a este tipo de creativos que están cimentados, que pueden dar muy buenas historias y que se los tumbe a las dos más, a las otras dos grandes editoriales, a DC y a Marvel. ¿Por qué? Porque de esta manera refrescan los talentos, ¿ajá? Refrescan a los creativos, viene de Next Wave. Ajá. Es de Next Wave. Ajá. Entonces, no debe ser malo. ¿Por qué? Porque recordemos que es la manera en que se sienten, y lo pongo entre comillas, frescos los cómics, ¿no? Las historias. Ajá. No estar como en los 80s, ¿no? De que, ay, quédate 20 años con Tom DeFalco, quédate 20 años con John Byrne o con Chris Claremont. Sí. O sea, es vele refrescando para que no se estanquen los inclusive personajes. Inclusive, ¿no? Se llevan a Kelly Sue DeConnick, la escritora, uh-huh, de Captain Marvel. Okay. Uh-huh. A hacer Beach Planet. Okay. Así se llama, tal cual. Uh-huh. Y el texto dice Girl Gangs, okay. Caged and Enraged. Pero bueno, vaya, vamos, es todo lo que te van presentando. Nick Spencer, del exitazo que ha tenido Morning Glory's nuevo proyecto, que se llama Great Beyond. ¿Qué más podemos ver? Está Fraser Irving, también, que trae otro proyecto con Spencer, que es Cerulean. Uh-huh. Starman. James Robinson. Uh-huh. Sale y va a sacar una serie que se llama The Saviors. Ok. Son nombres importantes, güey. Bastante. Nightwing, el escritor de Nightwing, Kyle Higgins, que aquí a mis carnalitos les ha convencido, uh-huh, la verdad, como escritor y sus capacidades, presenta su primer proyecto que se llama Cowl, que, uh-huh, es de Chicago Organized Workers League. Uh-huh. Con su colaborador Alex Siegel. Exactamente. Y basado de su propuesta de film The corto de The League. Uh-huh. Exactamente. Muy interesante. O sea, está muy entretenido el corto, ¿no lo has visto? The League. Es un corto que hizo Kyle Higgins cuando estaba estudiando. Y se autopromociona mucho. De hecho, pone los links para que lo puedas descargar y lo puedas ver gratuitamente. Habría que verlo. Sí, se la recomendación, ¿eh? Sí, exactamente. El equipo que dijimos de Phonogram y, uh-huh, Young Avengers también anuncia otra nueva serie que se llama The Wicked and Divine. Ok. Que tal cual dice que cada 90 años los dioses reencarnan en cuerpos humanos. Uh-huh. Entonces, esta es la premisa que siempre se ha dado y todo lo que va a pasar, ¿no? También Chris Burnham se reúne nuevamente con Grant Morrison para sacar una serie que se llama Nameless, que es que lo describen como The Ultimate Horror Comic. Okay. Entonces está muy interesante porque Morrison haciendo horror, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues sí. Otro, el escritor que ya anunció que acaba su serie de Fables. Uh-huh. Pero Bill Willingham trae un nuevo trabajo con Barry Kitson. Que se llama Restoration. Pues, suena interesante. ¿Sí? Digo, por lo menos el arte va a ser sólido. Bastante. Uh-huh. Subió desde Fantastic Four. Presentó Kitson. Sí, super. Siempre ha sido siempre bueno. Te ha gustado, ¿no? Siempre ha sido bueno. Sí. Ajá. Entonces, vaya, también es otra vez con lo de la magia. Uh-huh. Y todo esto, ¿no? Que le ha funcionado a Willingham. Pues es el proyecto, ¿no? Ya Fables dejará de ser. Entonces, quienes sean adoradores, va. Exactamente. Luego, de repente, otra de las grandes sorpresas que hubo. Porque no se esperaban varios de, uh-huh, estos nombres, ¿no? Vemos a Scott Snyder con Jock, efectivamente, uh-huh, que fue el compañero en Detective, como dijiste muy bien, carnalito. Uh-huh. Y presenta su serie Witches, uh-huh, como tal, ¿no? Es correcto. Y luego, el último es... El último es Ed Brubaker, que con su compañero de toda la vida, que es Sean Phillips, uh-huh, ya tal cual lo que les dije del deal que hizo de los 5 años, y termina su serie de Fatale, uh-huh, que en el número 24, pero de ahí el mismo tándem de creadores va a sacar The Fade Out. Que los que disfrutamos mucho la serie que hizo con para Icon, que es Criminal, que está brutal, que siempre les recomendaba, uh-huh, pues tal cual, dicen que las va a disfrutar mucho, ya que es todo lo que pasa en Hollywood en los 40. Okay. Pues, y que también bueno, trabajan juntos desde Sleeper, ¿no? Okay. Como tal. Incógnito era el otro que no me acordaba que hizo para Marvel. Pues insisto, suena interesante. Trae nombres grandes, güey. Muy grandes. Y proyectos que... Más grandes trae ahorita. Y sí. Es gente que... Y como tienen control total, eso es lo más importante, tienen el control total de lo que se haga. ¿Quieres hacer una serie de televisión con eso? ¡Hazlo, güey! O sabes que yo puedo escribir lo que se me venga en gana. Ajá. Puedo poner... que sea gay y que sea negro y aparte... ¿Argentino? ¡Sí! Sí, ok. Pues vas, güey. O sea, eso pues... Saludos a nuestros amigos, sí, que nos oyen, por cierto, de todos lados. De Sudamérica, con todo respeto. Sí. No es por ofender, es nada. No, es chiste. Aquí eso puede ser un arma de doble filo, ¿eh? Sí. O sea, el tener tanta libertad editorial puede ser un arma de doble filo. Sí, vamos a ver. Sí. Pero realmente, yo creo que es la apuesta más... refrescante que ha llegado en muchos años. Años, yo creo que el último intento fue CrossGen. Sí. Desde CrossGen es lo más refrescante que ha habido en la industria. Uh-huh, exactamente. Image Comics se reinventó, no cabe duda. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Se me hace rarísimo el título. No, se me hace rarísimo el título que escogieron para el Free Comic Book Day. ¿Cuál fue? Silvestri. Ah, el de Maggie. Ajá. El de Maggie. Ajá. Es, a mí me llamó mucho la atención. Te llamó la atención, sí. Pero vaya, es el old Maggie. Image, no el new image. Uh-huh. Sí. Pero pues, es al final del día. Pues es un santo patrono de Image Comics, exactamente, ¿no? Exactamente, debe ser. Quieras que no, pues por lo menos es el que no se rajó y siguió ahí aguantándose. Sí, aguantó vara, sigue. Aguantó vara. Y McFarlane, sigue. ¿No? Sí. Seguirá haciendo lo suyo. Sí, sí, pero sí. McFarlane ya sabes que anda en otros. Sí, pedos, anda en, ¿no?, esos demás. Pero bueno, ahora sí, ¿tu recomendación, carnalito? Pues el Origin 2 no me desagradó, ¿eh? La verdad, uh-huh. Échenle ojo a Origin 2. ¿Qué más? Ahorita, uh-huh. El que sigue, y ahorita recomiendo algo del baúl de los recuerdos. Bueno, del baúl de los recuerdos. Runaways. Okay. Porque vimos el de los títulos. Eso quiere uno más naive, más uh-huh. Pachavitos, más centralizado, más también con el conflicto de los padres, pero uh-huh. Desde un lado de vista mucho más naive. Brain K-Bone, uh-huh. Runaways. Brutal, uh-huh. Serio. Brutal. Okay. ¿Tu recomendación, carnalito? ¿Cómo sí, aproximas? Detective 27. Okay. ¿No? Está bueno, está choncho. Está choncho, chonchísimo. Está a $7, de $8, güey. $8, está choncho, sí. Sí, está de $8. Sí. Okay. No cobran la portada, nada más. Eso es no estoy seguro. No estoy seguro, bueno. pero lo que estamos seguros es que sí viene nuevamente un remake del 27. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Del 27, no, un pues, el detective, por eso. Pero vuelven a contar la historia, sí, ¿no? Sí. El origen, siempre ¿no? El Case of the Chemical Syndicate. Sí, históricamente, casi siempre salen los 27. Tiene mucho talento este. Sí. Uh-huh. Si quieren comprarse ahí la portada de Miller, que ha causado escozor. Sí, que a mí me parece tan. La imagen, o sea. Sí, esperaría algo más de. De Miller. De Miller para Detective 27. Bueno, pero sí sabes que aparte se lo quisieron escamotear, DC Comics. ¿Cómo? Okay. Le pidieron un pin-up. Uh-huh. Yeah, y lo usaron de portada. Pero no será que este era un pin-up. No, comentan que era un pin-up que tenían guardado en el cajón desde hace exactamente. Mucho. Sí. Y que dijo Miller, no sean pendejos, páguenmelo como portada. Pues sí. Está bien. Yo está no bien. Me sorprendería el que... O sea, que no haya habido, o sea, que le hayan dicho, oye, vamos a usar tú de esta portada. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, págame. Sí, no creo que haya tenido ahí algún... Dolo. Alguna bronca, ¿no? Más bien. Pues quién sabe, pero bueno. Oye, ¿terminó realmente The God and Batman? No, alguien no. Me dijo no, que no, sí. Terminó. Yo sé no. Que no ha acabado. No, no lo ha terminado. No, y que le haya dicho que lo termina es un estúpido. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Ajá. Bueno, yo les voy a recomendar Wonder Woman. Está muy chipocles. Muy el cómic está muy chipocles. Ajá. Y del baúl de los recuerdos es X-Men in the Savage Land. Uh-huh. Así de the Savage Land. Ajá. Que eso, originalmente son cuatro números que salieron en Marvel, una miniserie de cuatro números que es de Marvel Fanfare, que es del 1-4. Uh-huh. Y es de Chris Claremont y Michael Golden. Muy chido. Ah, Michael Golden. Muy chido el dibujo, muy chida la historia, muy ochentera. Es X-Men y Spider-Man. Bueno, la primera parte es Spider-Man y Angel, Warren Worthington the Third. Y en la segunda parte son los New X-Men. Uh-huh. Está muy, muy chido. Ah, vuelvo a recomendar. Uh-huh. Thor. Okay. El segundo arco no llega a los niveles épicos del God Bomb, que no tiene madre, así. Uh-huh. Pero la historia de Malekith uh-huh. Da un giro muy interesante con el grupo de Thor, que realmente es como la comunidad del anillo en busca de este personaje, ¿no? Para cazarlo. Uh-huh. Entonces los Onisi Alliances que se dan ahí uh-huh. Están interesantes y la revelación del penúltimo número de quién es el traidor está chingonga, no les voy a quemar más. Ok. Porque ya anda por ahí los números en español, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ¿sí? Ahí para que no se pierdan. Digo, ya saben. Y la tiendita de los comiqueros seguramente se los puede... Efectivamente. Y por cierto, hablando ya suscríbanse a los de inglés, ¿eh? Porque viene, de hecho sí, yo les recomiendo también. Que se suscriban porque vienen para el Free Comic Book Day. Ahí tienen sorpresas interesantes en la tiendita de los comiqueros, ahí con la banda de Ospor. No sean burros, no digan que no les dijimos. Y después, sí. Hey, ¿por qué no me enteré? Por no hacernos caso. Ay, no, voy a hacer 3 horas cola, o digo 4 horas cola, a ver qué alcanzo. Cosas cola. Ay, sí, te tocó el cómic de hace 7 años. Exactamente. Que tienen ahí todavía guardado y luego te cobran. Exactamente. Entonces, vayan, suscríbanse con la banda de Ospor. Neta, no se van a arrepentir. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, el buen Clarky, DC, que todavía no sabemos, el Master Podcaster, no sabemos si lo sacamos ya de Happy Harbor, lo ponemos. Closet, no, man. Lo ponemos en el nuevamente en el satélite, o a ver qué. ¡Te vamos a volver Young Avengers! ¡Ay! Bueno, y Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchamos la semana que entra. Y en las sabias palabras de mi carnalito. Ya vais a dormir, ¿no? Sí, ya. Into